Bueno, empezamos la última jornada, la jornada del viernes. Lo primero tengo que... Bueno, yo soy Marco, pero lo que tengo que hacer es preguntaros. ¿Cómo te llamas? Estela. Acércate al micrófono. Estela. ¿Y tú? Nuria. Ah, ¿tienes dudas? Mira, igual llevas el DNI en el bolsillo. Asegúrate. ¿Tú eres? Yo, Irene. Yo soy Doña. Yo, Andrea. Yo, Paula. Yo, Lidia. Mari Carmen. María José. Hola a todas. Hola. ¿Todos somos mujeres? Pues sí, me llamo Nuria. Ah, perfecto. Ya, me alegro de... O sea, me habías puesto en duda. Bueno, os... vosotros sois el primer grupo que viene y ese es el, para mí es un problema porque no habéis hecho ningún taller, no teníais ni idea cuando veníais aquí de qué ibais a hablar, así que no sé de qué hablar con vosotras. Nuria, lo siento, es que te vas a estar más cómoda si dejas el bolso detrás. Oiga, porque si es un airbag no vamos a tener un accidente, no te preocupes, no sufras. Yo hablo deprisa, pero no nos movemos. Bueno, así que como no puedo preguntaros de los talleres que habéis hecho para ir a luego explicaros lo que es un podcast, te voy a preguntar, tú has empezado, te voy a preguntar a ti que estabas ahí más relajada y dices, no, no me va a preguntar mientras da la vuelta, yo pienso. Cuéntame, ¿qué te gusta hacer a ti en tu vida libre? Aparte de estudiar mucho y hacer los deberes todos los días. Hay una profesora ahí, eso es lo primero. Lo doy por asumido que todos, lo primero que hacéis es eso. Pues leer, acércate. Leer, oír música, vale. Lo normal. Vamos, lo normal, sí, lo normal. Perfecto, nada extraño, no hacer ritos satánicos ni nada en el sótano. ¿Qué te gusta leer? Pues fantasía, de Harry Potter, dirigente, etc. ¿Y a ti qué te gusta hacer? Estar con los amigos. Vale, esa ya me la han dicho siempre. Yo sé que soy muy sociable, además de los deberes, tenéis muchos amigos y pasáis mucho tiempo con ellos. Eso no cuela. Necesito saber intereses así, tipo leer, tipo música. Escuchar música. Por ejemplo, ¿qué tipo de música te gusta? ¿Y a ti qué te gusta hacer? Me gusta tocar la guitarra y la fotografía. ¿Pero la guitarra la tocas o la haces sonar? La toco. Ah, la tocas solo. La acaricias por la vale. No, oye, hay quien tiene un peluche, quien tiene una guitarra de mascota por la noche. ¿A ti qué te gusta hacer? Jugar al fútbol. ¿Juegas en algún equipo o sí. ¿Cuál? El Sporting Plaza Alger. ¿Y a ti qué te gusta hacer? A mí bailar. Uh-huh. Y ya está. O sea, tú bailas continuamente. No, a ver, sí hago más cosas, pero... Pero la que más te gusta es bailar. Sí. Perfecto. ¿Y a ti qué te gusta hacer? A mí me gusta no hacer nada. Eso está muy bien. O sea, me imagino que tus padres estarán encantados. Todo el día ahí sentada en el sofá. Sin hacer nada, cuando termina los deberes, ¿no? Lo de no hacer nada es cuando termina, por supuesto, y de estudiar. Perfecto. ¿Y a ti qué te gusta hacer? No me mires con miedo, que no. O sea, no es un examen, algo haces cuando llegas a casa. No hay respuestas erróneas. Bueno, sí, la de salir con los amigos, pero... Pues hablar con mi madre. Sí, seguro. Todo el día. Pobrecita, cómo tiene que estar ya. Dime. Dime alguna afición seguro que tienes. Luego la averiguaré, poco a poco. No hace falta que le... Es que vives con ella, conoces sus aficiones o algo. Le dices... No, porque coña. A ver, pues, escuchar música. Y así, ya está, ya ha pasado. Y pasa palabra, claro. ¿Y a ti qué te gusta hacer? A mí... Aparte de reírte, de ser muy feliz, lo cual me gusta que tengamos... A mí me gusta... Dime, eso. Ahora que ella te sople a ti, ya sé. Me gusta escuchar música. ¿Y a ti qué te gusta hacer? Dormir. Es una actividad genial. Fantástica. Pero me imagino que aparte de dormir y hacer los deberes y estudiar, haces algo más cuando estás en casa. Salir. Cuando estás en casa sales. Claro. Porque si no estás en tu casa no puedes salir. Es lo primero necesario para salir es estar. Y una vez cuando estás, ya sales. Vale, y aparte de salir y ser muy sociable y tener muchísimos amigos que estarán un poco hartos de ti, si solo sales con ellos, estarán un poco... Yo, o sea, te lo digo en plan porque me caes bien. Digo, busca otra actividad porque si no van a estar un poco... Bueno, para los que me han dicho alguna actividad, os voy a explicar así un poco por encima qué es esto que estáis haciendo. Esto se llama podcast. Creo que habéis chillado, os acuerdo que no tenía ni idea de lo que es un podcast, ¿no? ella también es muy feliz. Está muy bien, me gusta. Así es una clase de gente muy alegre, me encanta. Hombre, si estuviera llorando sería peor, ¿eh? Yo prefiero que ría, yo no tengo ningún problema, ¿eh? La gente feliz es lo mejor que hay. Un podcast es una grabación que se hace normalmente entre aficionados, de donde pones en común cosas que te gustan, haces una grabación y generalmente la subes a internet para que otra gente que tenga gustos parecidos a ti pueda escucharla. Eso es lo que te deseo. Ha sido sin querer. Nada, son los nervios. A mí me pasa lo mismo, pero me he acostumbrado a hacerlo fuera de la mesa. Sí. Como ven, no digo nombres para que lo que se quede grabado no sabe quién ha sido. Así que si no dices nada, no saben que ha sido tú. No pasa nada. A ver, que es normal, que no os sintáis mal cuando os digo algo así. Es normal, le pasa a todo el mundo que empieza a hacer esto. Incluso gente que lleva mucho tiempo, porque estamos todos nerviosos delante de un micrófono. Veníais todas hablando ahí por el pasillo y ha sido llegar a ver los micrófonos y decir, ¿esto va a morder o algo? ¿Esto se va a grabar? ¿Esto me va a oír alguien? A ti te gustaba leer, ¿no? Literatura fantástica. ¿Tienes alguien con quien hablar cuando terminas un libro que te gusta? Con mi hermana y con mi madre. Está bien, que también leen lo mismo que tú. Todo. Eso es tener mucha suerte, porque muchas veces lees algo que te gusta. Seguro que a alguien aquí le gusta también algo que no ha dicho, tipo mangas, tipo ver animes. ¿Por qué todo el mundo me miraba a mí? Porque lo haces. Pero sí. Bueno, podríais haber mirado a Carla. ¿O os gusta Sálvame? ¿Os gusta el os gusta el otro que hay antes de la Mujeres cita? Siempre eso. Ah, ese, ese. Sí, ese. A mí donde ponga. Entonces, yo cuando pregunto aficiones, eso también cuenta, da igual, ¿no? Aquí no esto no es una clase cultural de decir, no, yo tengo que decir que leo, que toco el violín y además hago teatro 3-4 días a la semana. Es cualquier afición que tengas, tú ves el Mujeres, Hombres y Viceversa y te gusta, y en lugar de comentarlo con la persona que tienes al lado, a lo mejor no, la persona que tienes al lado no le gusta, y lo que haces es, pues te pones a grabar tus opiniones del programa y lo subes a internet para que otra gente que también le gusta lo mismo pueda escucharlo y pueda opinar, a su vez puede grabar lo suyo. Aquí veis un equipo que parece súper caro, y lo es. Pero no, esto no es necesario para grabar un podcast. Esto es necesario para grabar un podcast así, con tanta gente, sacándolo a la calle, para que tenga una mínima calidad de sonido, que luego se pueda escuchar. Pero esto no es imprescindible, ni siquiera necesario para grabar un podcast de aficionados, de algo que te gusta. Hay muchísima gente en la asociación nuestra de podcast que graba sus podcasts con un móvil mientras va por la calle andando, porque habla de tecnología o habla de cualquier cosa que le guste. Por ejemplo, los libros, que espero que alguien más, aparte de ella, lea libros de vez en cuando. Yo. ¿Quién he dicho yo? La que no tenía aficiones. Es bonito, me gusta porque le gusta el manga, le gusta leer libros. Está muy bien. Hay que ir sacándolo poquito a poquito. Tú juegas al fútbol también. Supongo que encontrar información de la Liga Femenina de Alicante lo tienes que tener difícil, ¿verdad? No, ¿no? Hay cuenta. Que hay varios equipos en Alicante. Sí, sí, ya lo sé. Lo sé. Sí, yo tengo un familiar que juega en uno. O sea, que, pero encontrar información de saber cómo han quedado los otros equipos, de. No, noticias. No, porque por las páginas web, en FFCV siempre hay. Ah, estupendo. Pues lo mismo, seguramente podrás encontrar, no sé si lo hay, pero no me extrañaría, algunas jugadoras o algunos aficionados que en lugar de escribirlo en la página web, lo que hagan sea pues grabar como si fuera un programa de radio en su casa, pero sobre los equipos femeninos. Bueno, todavía me queda un par de minutillos antes de cambiar. ¿Radio? ¿Escucháis, verdad? ¿Todos? Sí. No, sí. ¿Quién no escucha radio? No escuchas nunca radio. Una regla importante cuando se hace radio o podcast es que no hay cámaras. Esto no me vale. Es que tú te arrimas al micro y dices, yo no escucho radio. Entonces yo te miro enseguida porque más o menos sé por dónde me viene el sonido. Antes ella ha empezado a hablar y alguien ha hablado. Yo prefiero que digáis vuestras opiniones sin ningún problema. La única regla es esperar a que el que esté hablando se calle. O sea, cuando alguien dice algo y queréis rebatirle, no hay ningún problema. El micro está abierto, pero es muy importante porque cuando se graba dos personas hablando a la vez no se entienda ninguna de las dos. Estaba yo diciendo, lo del fútbol, que yo conozco, eso, tengo un familiar que juega en el Campello, o sea que conozco un poquito de fútbol femenino, entonces es fácil que encontréis alguien que esté haciendo un programa de radio como aficionado, porque en la radio de verdad no vas a encontrarlo, hablando pues de lo que me imagino que a ti te apasiona. y no encontrarás a mucha gente. Dime, dime, ibas a volverme. No, que sí que hay. Ah, sí que los conoces. Sí, nosotros tenemos como uno que va radiando todos los partidos que jugamos por la radio. ¿Y lo sube a internet? Sí, tiene como un canal, NCI Radio. Pues eso es un podcast. Eso exactamente es un podcast. Ya sabes lo que es un podcast. Yo, por ejemplo, tengo un programa que se llama Osera Radio. Empezamos llamando nos Osera Podcast, pero teníamos el programa cuando decíamos hacemos un podcast, la gente nos miraba raro. Como vosotras habéis mirado cuando os han dicho vais a ir a un taller de podcast. Y ahora os voy a pedir que cambiéis un poco rápido para que ellas también les dé tiempo. Qué bien lo estamos pasando hoy sin instituto. A ver, un momentito, un poco de orden. ¿Por qué no te sientas allí donde se ha sentado ella y coges el micro que está libre? Y ella, y tú te vienes aquí, te sientas y no te molesto, no te hago hablar más. Bueno, mientras nos terminamos de colocar, acercaros un poquito a los micrófonos, acordaos que necesito que vuestras potentes voces lleguen hasta mi ordenador por medio de esos cacharros intimidadores que tenéis delante. ¿Cómo te llamas? Inés. Una cosa, Inés, la mano no me graba sonido, necesito... Ahí está, sí. Apunta tú la boca, acércate, dime. Yo, Carla. Mireia. Mireia. Lidia. Carmen. Maribel. Pues nada, bienvenidas, ya habéis oído un poco de qué va esto, ya sabéis lo que os voy a preguntar. ¿Tú escuchas radio? Sí. ¿Qué escuchas? Nada, no sabes. No escuchas la radio de lo que ponen ahí, sí. El sonido. No buscas tu emisora ni nada. No, yo cambio y lo que encuentro. Acércate ahí. Yo cambio lo que encuentro, pues me quedo escuchando. Ah, ¿qué? ¿De música o convencionales? Música. ¿Qué tipo de música? La que ponga. Estupendo. Un criterio amplio. ¿Y tú escuchas radio? Sí, cadena dial, pero normalmente prefiero coger el radio cassette y ponerte el tuyo. Ajá. Por ejemplo, ¿qué te gusta a ti escuchar? ¿Qué tienes por ahí musicales, en esa colección? Sobre todo. ¿Música de? Musicales. ¿Por ejemplo? Los Miserables, El Fantasma de la Ópera. ¿Y a ti qué te gusta? Europa FM. Uh-huh. Y Los 40 Principales. Yo no veo radio. No, yo tampoco veo la radio, normalmente la escucho. No te gusta la radio. ¿Y qué música te gusta escuchar? Lenta. Por me ejemplo. Gusta oír reggaetón. ¿Y a ti qué te gusta? No escucho la radio, pero a mí la música me gusta siempre que sea buena. Vale, ese es un concepto un poco relativo. Ya. ¿Qué es para ti música buena? Por ejemplo, hay muchos grupos heavies que me gustan, pero hay algunos que no. Y, por ejemplo, en el indie, pues hay uno o dos que me gustan y todos los demás, pues no. O sea, no te gustan géneros, sino te gustan los buenos de cada género. Claro. Está muy bien. ¿Y a ti qué te gusta? ¿Qué escuchas? A mí como Rock FM, ajá. A veces. Sois un grupo muy muy variado, está muy bien, porque tenéis gustos musicales muy extendidos. Bueno, os pregunto el tema de la radio y la siguiente pregunta que suelo hacer en estos casos es, ¿alguien ha estado en un estudio de radio? A veces en alguna excursión o alguna cosa, ¿tú has sentido con la cabeza? Bueno, os digo, vale para la que has sentido y para las que habéis negado con la cabeza, no es la tele. O sea, necesito que digáis sí o no al micrófono, porque nos está grabando vídeo, así que... ¿habéis estado en un estudio de radio? No. Yo no, era ¿dónde? Tele. Era tele, ajá, ¿y dónde? Porque salí de candidata en Las Hogueras y ajá. Nos hacían una entrevista. Una entrevista. La tele, digamos, youtubers sí que veis, ¿no? Sí. Supongo. Cuando en un grupo todos me dicen que no, digo, aquí tenemos una mala relación. Porque que haya alguien que no lo vea, vale, pero que nadie lo vea, no me lo creo. La tele es al YouTube lo que la radio es al podcast. Es una manera de hacerlo más pequeño, más de aficionados, pero más concreto. O sea, cualquier pasión que tengáis, la de los musicales, por ejemplo, yo tengo una compañera en la asociación de podcasting que es súper fan de los musicales también, le encantan. Y tiene el problema de que no tienes mucha gente con quien hablar de musicales. No es fácil encontrar... ha salido no sé qué musical o encontrar noticias de lo que están preparando en Broadway o en Londres. Y el podcast, no sé si hay de musicales, porque hay miles de podcasts diferentes en castellano, estoy hablando. Si ya queréis practicar inglés, ya las posibilidades se multiplican. Pero bueno, vamos a centrarnos en el idioma que sabemos que controlamos. Tenéis la posibilidad de poner en común muchas aficiones. El podcast tiene la ventaja de que puedes empezar escuchándolo y cuando ya te ves un poquito seguro de que quieres dar esas opiniones, puedes empezar a hacerlo. Y tiene una ventaja sorprendente, y es que, aunque no te escuche mucha gente, empiezas a hacer un montón de amigos y un montón de conocidos, porque a lo mejor donde tú vives no tienes a nadie alrededor con quien hablar de lo que te gusta. Y sin embargo, dos calles más allá, hay una persona que le apasionan los musicales, que está siempre buscando información y no tiene con quién hablar. A mí me ha pasado con el podcast que yo hago, que es bastante tonto, porque es de ocio familiar. Pues lo hago con mi mujer y con mi hijo, y hablamos pues de películas familiares, hablamos de libros fantásticos, en el último hablamos de Harry Potter, por ejemplo. Y ahora, sin embargo, hicimos, no sé si algo, de los que estáis aquí, de los que están por detrás, que ya están con el móvil porque ya no les importa lo que estoy diciendo, no sé si alguien estuvo en el Salón del Cómic, que fue este fin de semana. Nosotras dos. Madre mía. Y no me visteis allí. Yo estuve allí las 48 ¿Dónde, horas. ¿Dónde? Metido, ¿dónde? En la zona de podcast, al lado del auditorio. Donde estaban los talleres. ¿Alguien fue a hacer talleres? No. Claro, pues ese fue uno de los problemas. Había una sala grande donde estaban todos los puestos y tal. Y había otra en el otro pabellón donde había las conferencias. ¿En el otro pabellón estabas? Sí, yo estuve casi trabajando en el otro pabellón. Yo es que fui un momento, pero me fui. Vale. Pues había una zona donde había gente haciendo podcast, estuvimos gente haciendo podcast los dos días del salón, desde que abrió hasta que cerró. Y había de todo, videojuegos. No hemos hablado de videojuegos, no me creo que ninguna juguéis a videojuegos. Yo sí. Por ejemplo, ¿cuál te gusta? ¿El Kingdom Hearts o el Hearthstone? El primero que has dicho, que no lo conozco. Vale. Ahora sí me suena. ¿Juegas? ¿Ese va de juegos en grupo? ¿Juegas en común? Individual. Individual. ¿Y cómo buscas información para saber qué juego vas a jugar después? ¿Qué juego te vas a comprar? ¿De dónde la consigues? ¿Recomendaciones? ¿Páginas web? Sí, páginas web, buscando juegos, a ver. ¿Qué me puede interesar? Pues yo no soy nada de videojuegos, no porque no me gusten, ya me gustaría a mí, sino por falta de tiempo. Me gustan mucho los videojuegos. Pero podcast de videojuegos en concreto hay muchísimos, de todo tipo. O sea, si te gusta un tipo más retro, que sé que hay gente que le gusta jugar a consolas antiguas y tal, hay podcasts que te explican técnicas. Si te gusta conocer novedades, conocer qué va a salir, qué está preparando Sony, qué está preparando Microsoft, hay podcasts que parecen profesionales. Si te gusta, si vas buscando un poquito más en profundidad el tipo de juego que a ti te gusta, gente que hable de ese tipo de juegos, seguro que lo encuentras. En particular en videojuegos, lo de los podcasts es brutal. Lo mío es fantasía más. Yo es que ya te digo, me pierdo mucho, me sacas del FIFA que he jugado alguna vez y me pierdo mucho. Pero ya os digo, con lo mismo que les he dicho hoy, que yo no juzgo las aficiones. Aquí, estos 4 días que estoy haciendo estos talleres, estoy aprendiendo muchísimo de vosotros. Porque me estáis contando unas aficiones que molan mucho. ¿Leer? Ha dicho ella, por aquí, ¿hay algún libro? Yo también. Yo. Por ejemplo, decirme libros. Blue Jeans, las trilogías de Blue Jeans. Uh-huh. Y pues el último que me he leído se llama Buscando Alaska. Ajá, pero también sí. Me gusta de miedo y de fantasía. Yo tengo un programa de libros, precisamente, que nos dedicamos. Lo que pasa es que es otro tipo de libros. Donde simplemente es tan fácil como nos juntamos 5 personas que hemos leído un libro y lo vendemos. O sea, explicamos un poco, sin contar spoilers, explicamos de qué va. Para que dar un poco de recomendación. Recomendación si te gusta ese tipo de libros. Ahí, además, lo hacemos, tenemos gente de todo tipo, de todas las edades, y hemos recomendado desde libros de Terry Pratchett, no sé si lo conocéis, a libros de ciencia ficción, a libros costumbristas, a libros de terror. Como el que va, no tiene reglas. Lees un libro y lo comentas. Es tan fácil, por eso digo que hacer un podcast es tan fácil como eso. No hay que tener unos conocimientos muy profundos de nada. Lo difícil es, si yo te pregunto, ¿de qué color eres? ¿Qué estás buscando? Me he dejado ahí abajo. No. Sí, pues digo, si hay un bicho que me va a atacar, ya avísame. ¿Quién más leía? ¿Tú me has dicho? ¿Alguien? ¿Tú has dicho yo? Yo leo más manga. Me parece muy bien, no hay ningún problema. ¿Por qué me decís las aficiones con vida? No, yo es que leo manga. Me parece muy bien. ¿Tú no lees? Yo no leo. Yo sí, pero me pasa como ella, yo leo manga. Y está muy bien, y sigo diciendo, no es una enfermedad, avergonzante. O sea. No sé si vienen a echaros, en principio no. Cuando me tienes que contar, por ejemplo, el último manga que has leído. Sí, por encima. El primero que se te ocurra, ni siquiera el último. Algo que, uno que pues, se te ocurra. No sé, One Piece. Por ejemplo. ¿De qué va? Yo no lo he visto nunca. Dime de qué va. A ver, por encima. Cuéntamelo. Se trata sobre piratas. Uh-huh. Es que no piratas normales, es que no... piratas tipo piratas del Caribe. No, es como que algunos tienen... Es como una fruta o algo así. Tenía... Ah. Se estiraba. Algo así. Es que no me acuerdo ya. Y dime uno de estos libros que te gustan, de los que me han nombrado, dime uno. El que más me gusta es... Se llama Buenos días, princesa. Uh-huh. Y así por encima. Y va de un grupo de amigos en esta época. O sea... Un poquito más. Haz que tenga interés por saber algo. Es que no sé qué contarte. Las cosas normales, las cotidianas que hace la gente, los grupos de amigos. Eso iba, no era por haceros, no era por fastidiaros la pregunta. Es porque a mí me pasaba como vosotros, o vosotras, perdón, en este caso, la costumbre. Me pasaba que tú tienes la idea en la cabeza, tú sabes exactamente ese libro de qué va, tú One Piece lo habrás leído un montón de veces. Ya no me acuerdo mucho. Y has cogido uno que ya no te acuerdas mucho. Eso es algo que no tenías que haber hecho. No pasa nada. Tú lo tienes en la cabeza muy claro, pero cuando lo intentas pasar a palabras y explicárselo a otro, no es tan fácil. O sea, ayer le pedí a un grupo que tenía que no tenían ninguna afición, y entonces les empecé a decir programas de la tele, y claro, eso los habían visto todos, digo, pues eso me vale como afición. Y le pedí a uno que explicara un programa que seguro que ha visto diariamente y no sabía. O sea, me empezó a decir cosas que alguien que no había visto el programa no sabía de qué era. Vale. Chicas, muchas gracias. Ha sido un placer teneros aquí. Ha sido muy divertido. Espero que os lo hayáis pasado bien. Vale, seguimos. Segundo turno. ¿Cómo te llamas? Sí, al micro... A ver, es verdad. Esto es una explicación técnica. Lo primero que he dicho, no me toquéis los micrófonos. O sea, sois jóvenes, estáis fuertes y atléticos, podéis estiraros y acercaros al micrófono. Entonces, perdón. Es muy importante. Sí, ahora. Aprovecho. Es que me viene muy bien porque ha sido una explicación técnica, que es a lo que venís a aprender un poquito, aunque luego se os olvide. No pasa nada. Yo no voy a examinar. El sonido se transmite desde los pulmones, pasa por la caja torácica, las cuerdas vocales, la boca expulsa el aire, llega al micrófono, pasa por el cable, llega a la mesa, de la mesa al ordenador, se graba y así... ¿Ya? Perfecto. Al micrófono, por favor. ¿Cómo te llamas? Raúl. Gracias, Raúl. Me ha venido muy bien porque yo esta explicación me encanta darla en todos los talleres y cada vez que me da alguien pie yo se lo agradezco. ¿Y a ti? Sí. ¿Cómo te llamas? Valeria. Hola, Valeria. Acércate al micrófono, por favor. Valeria. Es que lo he explicado antes, pero si quieres lo explico otra vez. Ya, vale. No hace falta. A mí no me mires, tú mira el micrófono. ¿Cómo te llamas? Javi. Hola, Javi. ¿Qué tal? Javi. Muy bien. O sea, estupendo, porque así es como si solo hablara uno, tenéis un micrófono. Muy bien, sois como un super guerrero. Bueno, eso es de Son Goku, yo es que soy viejo. Ángel. Juanma. Iván. Juanjo. Y Andrea. Está muy bien, Andrea, casi, pero en vez de empezar a hablar lejos y acercarte para decir Andrea, queda mejor si empezamos a hablar directamente del micrófono. A ver, no me meto con vosotros por incordiaros ni por vacilaros. Es por os puedo decir las mismas cosas en plan serio, de decir el sonido no va bien si no os acercáis al micrófono, o hacerlo para que no lo pasemos bien. Yo prefiero que os riáis. Espero que no se moleste ninguno. Si molesta, como no me tenéis que volver a ver, no pasa nada. Bueno, qué bien lo estamos pasando esta mañana, ¿eh? Sí. ¿Dónde? Correcto. ¿Qué estaríais haciendo si no matemáticas? Alternativa. Una cosa. Esa no es demasiado. Esa no es demasiado. Está bastante bien. Vale. Pero aquí mejor, más fresquitos y tal, de paseo. Además, creo que habéis venido andando o algo así. Sí, sí. Y sí, ahora sí, estáis sí, sentados. Este es el taller que más mola. Sí, aquí sí. Estáis ahí súper cómodos. Vale. Perfecto. Está muy bien, me encanta que habléis, no hay ningún problema. Lo único que es importante cuando haces algo como esto, que es una tertulia que además se graba, es respetar el turno. O sea, hasta que alguien no se calle, no des tu opinión, no por nada, sino porque no se oye, no se graba, entonces no se entiende. El segundo ya me viene mejor porque habéis hecho un taller antes de venir aquí. ¿Qué ha sido? Bueno, no, tú, ¿qué ha sido? ¿De qué iba? No me digas el título, que sé que no te acuerdas. O sí te acuerdas. Sí, impresionante. De género. Bueno, entonces no te acuerdas el título del taller. No. ¿Sí? Bueno, da igual, no pasa nada. ¿Qué habéis hecho? Cuéntame, ¿qué habéis hecho ahí? Bueno, se hemos dividido en dos y... Acércate más, acércate, estírate un poquito. Has dicho que eres muy amiga de ella, eres muy amiga, así que podéis acercaros mucho. Bueno, que nos hemos dividido en dos y... ¿Os han partido por la mitad? En dos grupos. ¡Ah! Y... ¡qué susto! Y un grupo tenía que poner en la piel del maltratador y el otro grupo en la piel del maltratador. Y nos hemos puesto en un papel cómo nos sentíamos y luego nos hemos intercambiado. Ajá. Vale, sí, ya no hace falta, ya. Muy bien, muchas gracias, una explicación muy concreta. La que se ha escondido ahí detrás, te arrimas al micrófono, por favor. Andrea Eras, ¿verdad? Es raro que me acuerde de un nombre. Casi se me, no lo hagáis, pero casi se merece un aplauso. Andrea, ¿qué tal el taller? ¿Te ha gustado? Sí. ¿En la parte que os han cortado por la mitad o...? En las dos. En las dos partes. Y ya está, en las dos, dos palabras. Yo... lo que tú has hecho dos cosas que me van a servir muy bien como ejemplo. Una, ha explicado muy bien el taller de antes, y eso es muy importante cuando haces algo como esto, y es el ser capaz de poner lo que tú tienes muy claro en la cabeza, que es lo que has hecho hace cinco minutos, el poder ponerlo en palabras para que la persona que te está escuchando de verdad sepa lo que has hecho hace cinco minutos. Eso es la cosa que has hecho muy bien. La cosa que has hecho mal, porque no lo sabes y porque le pasa a todo el mundo, es los gestos nerviosos. Estáis todos ahora un poco nerviosos. Uno se rasca el ojo, el otro se rasca la pierna, saltas. A mí me pasa, yo no paro de mover las manos. Es dar golpecitos en la mesa. Vosotros no lo oís, porque yo cuando hago un taller en un instituto, que son menos alumnos, os puedo poner a cada uno unos cascos, y entonces veis que cada golpecito que se da ahí, que no oís, en los cascos se oye muchísimo, porque el sonido se transmite en la parte sólida y es brutal, y parece que estáis dando golpes en la mesa súper fuerte. Me ha venido muy bien, o sea, doble explicación. ¿Sabíais a qué venías? Bueno, ya habéis dicho antes que no, ¿para qué te preocupes? No, no te preocupes, no te voy a hacer quedar mal. Como ya de ese taller ya poco más te puedo preguntar, dime, ¿qué te gusta hacer? Aparte de salir con mis amigos, dormir, estudiar mucho, hacer deberes y todo eso. Eso ya lo sé. ¿Tu afición así cuando estás así en casa que ese rato? Dime. Pues jugar videojuegos. Muy bien. O sea, a ver, no hay ninguna afición que sea avergonzante, ni yo me voy a meter con... Bueno, me voy a meter con todo, pero todas, me da igual que sean de cualquier tipo. ¿Qué tipo de videojuegos? Pues de todo tipo. Sí, pero algunos jugarán más que a los demás. Sí. ¿Cuál? Pues... ¿Cuál jugaste ayer? Ayer a ninguno. Anteayer. Bueno, ayer a ninguno, sí, porque ayer estuviste estudiando sin parar, preparando el tema, preparándote la excursión. Lo sé. La última vez que jugaste, vamos a poner en... Al Counter Strike. Gracias. De nada. O sea, ¿veis lo difícil que es a veces sacaros información? Pues es lo que, lo bueno que tiene hacer esto, es intentar explicar todo vuestros gustos, vuestras aficiones. ¿A ti qué te gusta hacer? Pues cuando no estudio, pues no sé. Por supuesto, eso ya lo hemos dejado claro. Sí, pues, todos estudian muchísimo. A veces juego, uh-huh. A videojuegos, a veces por la tarde me voy al gimnasio, no sé. No sé, si no lo sabes, bueno, tú, sí. Si yo no estoy. O sea. No todas las tardes, algunas, cuando vale. Tengo... Vamos a volver a juego, videojuego. ¿Qué videojuego te gusta jugar? FIFA. Vale. Uh-huh. ¿Y a ti qué te gusta hacer? Escuchar música. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Pablo Alborán. Uh-huh. ¿Y a ti qué te gusta? Ver Gran Hermano en directo. A mí no me gusta Gran Hermano, pero no creo que sea un programa de humor. O sea, me parece muy bien el ver Gran Hermano. Seguramente vosotros veáis otras cosas que no vais a confesar en público, que den bastante más vergüenza. ¿Qué te gusta a ti? Escuchar música. ¿Por ejemplo? Pues, no sé, Bustamante. A mí me gusta jugar al fútbol y jugar a videojuegos también. ¿Por ejemplo? Al FIFA. Ajá. Tenemos dos aficionados del FIFA por aquí. FIFA. ¿Y a ti qué te gusta hacer? No sé, o sea... No lo sabes tú. Pues si no sabes tú lo que te gusta hacer. Ya. Es un problema, ¿eh? O sea, tú... Cuando llegas a casa, después de hacer todos los deberes, después de estudiar, eso lo tenemos claro. Sí, sí, sí. Y luego te acuestas a dormir, esos 10 minutillos que hay ahí en medio, ¿qué haces? Nada. Te quedas mirando a la pared ahí. ¡Qué suerte tienen tus padres! O sea, termina, estudia y luego te quedas así. Es la hora de dormir. Estupendo. ¿Y a ti qué te gusta hacer? Escuchar música. ¿Por ejemplo? Falete. Muy bien. Está muy bien. ¿Se lo ha preparado? Sí, no. Está, el último sabe lo que voy a preguntar y dice, se han reído todos, yo voy a hacer el chiste más gracioso, porque así se ríen. El humor está muy bien. Si yo no tengo problema con que seáis felices. O sea, yo tengo que rellenar 10 minutos. Bueno, os cuento así por encima antes de hacer el cambio. Un podcast es esto que acabamos de hacer. Es un grupo de gente o una sola persona graban algo sobre sus opiniones, sobre sus gustos, sobre cualquier cosa que le interesa, lo meten en un fichero de ordenador y se sube a internet. Esto que veis alrededor, que parece muy caro, ciertamente lo es. Pero no es necesario para grabar un podcast. Esto es necesario para grabar un podcast aquí, con gente de la calle, mucha gente, que tenga un sonido medianamente escuchable luego. Pero un podcast, en nuestra asociación de podcasts, hay gente que lo graba con su propio móvil. Yo los primeros podcasts los grababa con este mismo portátil, pero sin ningún aparato más, con el micrófono que tiene el portátil. La mayoría de vosotros tenéis algún dispositivo, ordenador o móvil, o ambos, y podéis hacer un podcast. Es tan fácil como eso. Es simplemente el poder dar una opinión y el poder expresarla a los demás. Y ahora os voy a pedir que hagáis un cambio rápido para que los demás también les dé tiempo a hablar un poco. Muy bien, os habéis reído mucho de vuestros compañeros, ¿eh? Habéis dicho, uff, yo ahora a ver si pasan los 10 minutos y no. A ver, que no, ya habéis visto que no pasa nada, que no duele esto. ¿Cómo te llamas? Víctor. Hola, Víctor. Oriol. Paula. César. Michelle. Iván. Sergio. Iván, por tu comodidad, puedes moverte, te doy permiso de moverte ahí un poquito. Ahí está, perfecto. ¿Estás más cómodo así? Sí. A mí lo más importante es vuestra comodidad, ¿eh? Yo quiero que estéis a gusto, que estéis contentos. Os estáis riendo, señal de que no lo estáis pasando mal del todo, nadie llora. Bueno, él está malo, lo siento. Haberme lo dicho, que lo he sentado antes. Yo he levantado a alguien, no te preocupes. Bueno, ¿de qué va esto? Pues ya lo habéis oído. ¿Os lo habéis pasado bien en el taller de antes? Sí. Sí. No. ¿No te lo has pasado bien? No. A ver, perfecto, no os reáis. No te lo has pasado bien. ¿Por qué? ¿Qué problema has tenido? ¿Qué no te ha gustado? No, es ahí ya vamos mal. O sea, está muy bien tener una opinión diferente, me encanta. Pero necesito que me la detalles. No sé, no me ha gustado. No hemos hecho nada, claro, ¿no? Claro. Se acaba muy rápido. Ya, o sea, si se acaba muy rápido, sí que te ha gustado y te ha molestado que se acabara más rápido. No me ha gustado que acabase así. ¿No te ha gustado la forma de acabar? Sí. Cuando das una opinión diferente, está muy bien, pero tienes que argumentarla. Porque si no, como ves, yo no he necesitado más que dos frases para que quedaras mal. Porque yo sé que no lo has dicho por hacer el chiste y has quedado mal. No, que va, no, faltaría más, no, eres un chico muy serio, ¿a que sí? ¿A que es, nunca hace bromas ni nada? Y está muy bien. No, sí, a ver, llevo 5 días recibiendo gente que practica para humorista, entonces yo... Te la llevo. Bueno, no, ¿qué te gusta hacer a ti? Pues me gusta salir a hacer skate. Sí, porque hacer skate dentro de casa eso es un poco complejo. ¿Y a ti qué te gusta? Pues escuchar música y... ¿Y no sé? Un deporte. ¿Qué deporte? ¿El curling, por ejemplo? Boxeo. El curling. Acércate al micrófono. Boxeo. Boxeo. Me gusta el boxeo. A mí, pues, escuchar música. Me encanta cuando alguien dice escuchar música y dice, ya está, ya no pienso más. Ya cuando llega a mí, yo digo escuchar música y no me complico más, no pienso y no me pregunta más cosas. Y aparte de escuchar música, ¿qué más haces? Pues leo. Por ejemplo, ¿qué te gusta leer? Pues más bien novelas. Por ejemplo, ¿qué tipo de novelas? No sé, la que sea, cojo la que sea y ya está. ¿Está bien? ¿La última que has leído? ¿O lo último que te haya impresionado? Bajo la misma estrella. ¿Y a ti qué te gusta hacer? Yo juego al fútbol y de vez en cuando salgo con amigos. Sí, sí, eso ya lo sé. Sois muy sociables, tenéis una cantidad de amigos impresionante. Esa no vale, ya os lo digo yo, que si me decís esa voy a seguir insistiendo. ¿Juegas al fútbol en plan aficionado o estás en algún equipo? No, aficionado. Vale, pues aparte de cuando te juntas con los amigos para salir, cuando te juntas con los amigos para jugar al fútbol, ¿qué más haces? Pues estoy en mi casa y o juego a la Play o, por ejemplo, o juego con mi hermano también. Muy bien, me cuesta, pero van apareciendo que tenéis más vida de la que vosotros mismos creéis a veces. ¿Y a ti qué te gusta hacer? Escuchar música y cuando no hay nadie en mi casa me gusta cantar. ¿Cuando no hay nadie en tu casa te avergüenzas de tu propia voz? Sí. Pues ves quitándote la vergüenza. No, te lo digo en serio. Lo dice alguien que estuvo aquí en el teatro ayer haciendo el idiota encima del escenario. Cuanto antes te la quiten, más disfrutarás. ¿Y a ti qué te gusta hacer? Jugar a baloncesto. ¿En plan, en un equipo? Sí, en un equipo. ¿Y a ti qué te gusta? Yo juego al fútbol. ¿En un equipo también? Sí, en un equipo. ¿En qué equipo juegas? La Croix Babel. Solo alguien me ha dicho leer, Seguramente alguien más lee por aquí. Solamente... ¿no? Vale, no pasa nada. Nadie lee mangas, nadie ve animes, nadie... Sí, pues ya, esa, tu oportunidad de decirlo era antes. Ya los de detrás ya sé que leéis mucho, que habéis estado aquí sentados, me lo habéis contado. Bueno, lo que os he contado del podcast. Radio. ¿Has estado alguna vez en un estudio de radio? No. ¿Habéis estado alguien en un estudio de radio alguna vez? No. No. ¿Ni os han llevado al colegio, al instituto, nunca una, no, una actividad no, que tenga no, que ver? No. Y aparte de la radio con música, ya han comentado, oye, me imagino que vosotros también, los 40, un montón de emisoras raras que me estáis contando los jóvenes aquí que yo no conozco, que deben de estar muy bien. Máxima FM, ha dicho alguien por ahí por el fondo. ¿Habéis, los que os gusta el fútbol, sé que sí, radio convencional, ¿o escuchéis alguna vez? Aunque no la elijáis vosotros, que sea cuando vais en el coche con la los padres. La COPE, a tope con la COPE. Marca. Genial. Porque lo que ellos hacen es esto. Lo único que ellos primero cobran por ello, cosa que obviamente yo no. Y los que hacen podcast, casi nadie cobra, bueno, casi nadie, yo diría que nadie, cobra por ello. Pero lo que la diferencia es la cantidad y un poco la calidad de los equipos. Ellos están en un, lo habréis visto en fotos, en vídeos, en televisión, muchas veces salen en entrevistas y tal, que se hacen en la radio. Y no deja de ser una mesa redonda, micrófonos como estos, no hay mucha diferencia, son más caros, pero el funcionamiento es exactamente el mismo. Los cables, en lugar de estar así tirados encima de una mesa, pues van por un, igual que en casa, van por un agujero y van hasta la cabina. Y la gran diferencia es que la persona que más habla allí está en la misma mesa, y aquí está, pues como allí está el de detrás de la pecera, con los mandos, con el ordenador, con la mesa de mezclas. Vosotros podcast tampoco habíais visto. Aquí hemos descubierto una compañera que sí, que no sabía, que sí que escuchaba podcast a menudo, creo que ha sido en el grupo anterior. Pues vosotros podcast no conocíais lo que era, no habíais oído hablar de ello nunca, ¿no? No. ¿Cuántos tenéis iPhone? Somos jóvenes. Sí, no, si te enseño el móvil que tengo yo. A ver, o tenéis iPhone o alguien de la familia tiene. Bueno, ella tiene iPhone. Entonces, en el iPhone hay una aplicación que pone podcast. ¿La habrás visto alguna vez? ¿No la has visto? Bueno, bueno, da igual, no pasa nada. No, si no la has visto, no la has visto. No hay ningún problema. Si yo la pregunto, porque yo no lo sabía, me enteré en el primer taller que alguien dijo, vamos a hacer podcast. Sí, la aplicación que hay en el iPhone. Y digo, mira, no lo sabía porque yo no tengo. Pero da igual, con cualquier teléfono, cualquier Android de 80 euros o de 50, creo que ya los hay, se puede grabar un podcast. O sea, es tan fácil como eso. Hay aplicaciones súper simples que te pones el pinganillo este que se pone por aquí, el auricular de que se engancha y te pones a hablar. ¿Alguien me digo, viene, entra el monstruo de la Laguna Negra, por Dios. Madre mía, qué miedo. Oye, el otro taller tiene pinta de ser divertido, estaría deseando. No, está dedicado por no, ¿no queréis ir a mancharos las manos? No. ¿Qué va, ahí, qué va? Soy gente muy higiénica todos, claro, ¿no? Vale. Bueno, no sé. Ah, no, queda un poquito. ¿Han dicho cambio? ¿Alguien? No. Sí. Sí. ¿Hace 3 minutos han dicho cambio? 3 no, pero uno sí. ¿Sí? A ver, un segundo, que voy a ver, pero si no viene nadie aquí... Seguimos, no pasa nada. Seguimos. Lo estáis pasando bien, os está gustando sí, esto. Sí. Os gusta... Estáis sentados, dice. Claro. Aquí hay un tío largando. De vez en cuando nos preguntamos cosas, decimos que sí o que no y ya está. Bueno, lo de los libros, no sé si se lo he preguntado a alguien, a quien le he preguntado, porque pregunto ya muchas tonterías y ya no me acuerdo. Cuando terminas de leer un libro o cuando terminas un partido, el que hace baloncesto, que lo tiene más difícil para encontrar más gente que le interese el baloncesto y más si es de aficionados, lo bueno que tiene el podcast es que te permite encontrar cosas que te gusten a ti de verdad. Tú cuando escuchas la radio, cuando escuchas la COPE, cuando ves la tele, el programa que sea, el programa que os guste, ves lo que le gusta a mucha gente a nivel muy genérico. Pero ya cuando vas entrando en gustos concretos, y por eso os voy apretando para intentar sacaros ese gusto más particular, que no es el genérico, que es el que decís para quitaros el marrón de tener que contestar de la cabeza. Pero todos tenéis algún gusto más particular. Por eso cuando decís libros o decís videojuegos, os voy preguntando cuál. Porque no es lo mismo el que le gusta el FIFA que el que le gusta el Bioshock. porque son videojuegos, pero lo único que tienen en común es que se juegan en la consola, pero no se parecen en nada. Entonces, cuando a alguien le interesa algo más en concreto, si tú vas a un programa genérico de videojuegos, pues te van a hablar, te pueden llegar a hablar desde desde todos, sobre todo en programas de la tele, porque tienen que abarcar mucho. Además, normalmente están muy atados a las marcas, a la publicidad. Mientras que si tú encuentras a alguien que te habla de lo que te gusta, y además, normalmente, al ser aficionado y no estar cobrando por ello, tiene más libertad para hablar y normalmente lo va a hacer con más pasión. A ti el baloncesto te tiene que gustar muchísimo, ¿no? Si estás en un equipo y te gusta hablar de baloncesto, acércate al micrófono, di. Sí. Es que el decir no se graba. Yo cuando asientes no lo grabo. Entonces necesito que... Y si me podéis decir, ¿con quién hablas de baloncesto normalmente? Con los de mi equipo. Con los del equipo. Una vez os separáis ya, cuando veis un partido en la tele, o lo ves con ellos... O solo. Y entonces ese... en la tele, cuando hay baloncesto en la tele, que ya es difícil, alguien da golpes en la mesa, le agradezco. No pasa nada. Si no sé quién ha sido, y me da igual. Sí. O sea, no voy a pegarle ni nada. O sea, yo solo pido que no lo hagáis. Cuando tienes una afición o juegas a un videojuego que has descubierto uno nuevo, los que jugáis a videojuegos en el móvil, seguro que jugáis de vez en cuando, o bajáis algún jueguecillo de estos que tiráis, os tiráis toda la vida ahí enganchados. Y lo quieres compartir con alguien y el de al lado dice, esto no me gusta. O queréis descubrir nuevos y te tienes que ir a la aplicación de Google Play y ver el que tiene 1 millón de descargas. Normalmente el que tiene 1 millón de descargas es el famoso, que encima te está llenando el móvil de publicidad, tarda un montón en cargar, y luego a lo mejor hay uno que tiene 500 o 1000 descargas y es una pasada. Pero no te ha llegado, no tienes manera de conocer esos juegos, porque están tan abajo, están tan metidos. Entonces la ventaja que tiene el podcast es... Si encuentras un podcast que hable de aplicaciones de móvil, que los hay apuñados, a lo mejor cada semana, cada mes, cuando ellos emitan, tú lo escuchas y dices, anda, pues voy a probar esta. O ese juego que están recomendando, lo que están diciendo me interesa, porque es el mismo tipo de juego que a mí me gusta. Y es la pasión que tiene el podcast es eso. Tendría yo que preguntar cosas, porque llevo mucho rato hablando y estoy cansado, se me está secando la boca. Pero yo creo que ya deben de haber avisado, porque por lo menos el tiempo se ha cumplido. Esperad un segundo, voy a mirar y vuelvo. Bueno, ¿seguimos? Todavía no hay cambio. Y si hay cambio, alguien no ha venido. O sea, alguien no quiere venir aquí a la tertulia. Y como aquí mis compañeros del programa no se quieren ir. Pero ahora yo ya he hablado bastante, ahora tenéis que hablar vosotros. Cuéntame, que tenía muchas ganas. Cuéntame, ¿qué querías contarme? No, lo que me preguntes. Ah, lo que, cualquier cosa. Sí. Vale, muy bien. Cuéntame, ¿qué te gusta hacer? Jugar al fútbol. ¿Aparte? Escuchar Falete. Ya, ¿aparte? No sé. ¿No se te ocurre ningún otro chiste que hacer? No. Pues entonces, el movimiento que has hecho de ahí hasta aquí ha estado un poco desperdiciado, ¿no te parece? No sé, era para ver si preguntabas algo, no sé. No, yo te pregunto, ¿qué te gusta hacer? Me has dicho jugar al fútbol, escuchar a Falete, lo cual obviamente es insistir en el chiste que has hecho antes, porque no creo que solo escuches a Falete. No. Que si solo escuchas a Falete me parece muy bien. Yo no juzgo a la gente, para empezar no sé si es bueno o malo, pero no lo escucho nunca. Pero aparte de eso, seguro que tienes otra afición que por meter el chiste no nos quieres contar. Porque jugar al fútbol juegas un rato, porque yo sé que cansa. Yo cuando era joven lo hacía y sé que 4 horas al día no puedes estar jugando al fútbol. Si se pudiera, sí, yo por lo menos sí que lo haría. Pero normalmente no lo aguantas, ¿no? No es que lo aguantes, es que el entrenamiento dura 1 hora sí. O 2. Sí, sí. No, pero luego te podrías ir con los amigos, pero 4 horas te caes redondo. No, o sea, ya te lo digo yo. Puedes hacerlo un día de eso, de locura, claro. Decir, y al día siguiente... Tú también querías hablar, dime, ¿qué quieres contarme? Cuéntame algo. Yo, lo que me pregunte, yo te lo digo. Claro. A ver, traer un foco que le apunta a la cara a este muchacho, le hago un interrogatorio. Pues dime, ¿qué te gusta hacer? Como he dicho antes, el jugar al fútbol. Sí, sí, pero yo ya he dicho que esas me las sé, que son las genéricas, y quiero algo más concreto. Pues así como hobby me gusta hacer karting. Uh-huh. Y de vez en cuando me voy con mi primo a hacer psicofonías a sitios abandonados y eso. Ajá. ¿Qué dices? ¿Dónde haces karting? Me suelo ir a Orihuela. ¿Tienes coche o equipo o no? ¿Vas alquilando? A pasar el rato. Uh-huh. ¿Y qué te gusta del karting? Pues no sé, me llevaron la primera vez y... Me enganché y quiero ir todo y quiero ir a fin de semana y eso, y conducirlo y eso. ¿Y aparte eres aficionado al deporte de motor o solamente el practicar? Solo me gusta practicarlo, verlo no me gusta. ¿Alguien más se sienta? Tú querías contarme algo, cuéntame. Bueno, tengo una de cosas que contar yo aquí. Madre mía. Cuéntame, ¿qué me quieres? Bueno, Bueno. Me gusta escuchar a CDC. Ajá. Me gusta ir por el campo con la BC. Uh-huh. Y ya está. Y ya está. Hombre. Bueno, si quieres preguntarme algo más. No, no, sí. A ver. No necesito que me deis permiso para preguntar. O sea, yo estoy aquí para preguntar. Aunque me digáis, no puedes preguntar más, yo voy a seguir preguntando. Lo que yo no os puedo obligar es a que me contestéis. También os lo digo. Yo, si alguien no quiere contestar, no pasa nada. Pero no me deis permiso para preguntar, que yo voy a preguntar igual. Sí, dime, dime, dime. No, me miras como diciendo, tengo que decir algo, tengo que decir algo. Y no se calla. Ahora, dilo. Nada. Tienes una mirada inquisitiva, es decir, quiero hablar, quiero hablar, quiero hablar. Eso, si hablas, hablas. Y si no hablas, no hables. O sea, si hablas, si quieres decir algo, yo encantado porque me rellenas el programa. Te acercas y lo dices. Pero no digas. Porque no se oye y molesta las dos cosas a la vez. Entonces, yo si tú quieres... Lo siento. Yo os voy diciendo porque de todo esto no sabéis. Y precisamente yo estoy aquí para intentar que os interese al que le interese. Tampoco os voy a obligar. Pero os voy explicando cosas. Yo sé que estáis acostumbrados, normalmente cuando estáis en clase y tal, en ese tipo de tertulia, a hacer el típico comentario un poco por debajo, como para que se oiga un poco, pero que no se sepa mucho que soy yo. Aquí yo sé enseguida quién es porque me lo chiva los cascos. O sea, el sonido yo sé de dónde me llega. Entonces, normalmente me hago loco, pero cuando hacéis algo que me vale para decir lo que no tenéis que hacer en un tema así... Si yo me gusta que deis una opinión, hagáis un comentario, incluso aunque sea un chiste, mientras no sea una grosería, porque queda feo y es desagradable, es más desagradable aún cuando se graba, podéis hacerlo, si no hay ningún problema. Nos reímos, todos están felices y estupendo. Pero si lo dices bajito, molestas porque has metido ruido en la grabación, pero no se entiende. El tema es que no se entiende. Entonces dices, ¿se puede reír el de al lado? Y entonces ya nos volvemos... Es decir, alguien está diciendo tonterías por un lado, se ríen, ellos miran diciendo estos dos tontos que hacen, no les han enterado. Es que no os hacéis una idea. Ponte mis cascos. Cuenta lo que has oído en el micro, por favor. Cuéntalo. No, pero en el micro. El concepto del micrófono era para eso. Pues se escucha ruido y la verdad es que para lo que el sonido que se hace, se escucha bastante fuerte. Lo que yo he hecho para la grabación es dar unos golpecitos muy suaves en la mesa. A que vosotros no los habéis oído. No, apenas, o sea, pero habéis oído un golpecito muy suave. No, no digáis que no los habéis oído porque me estáis mintiendo. Yo sé que se oía que no tenía los cascos. Pero son golpecitos muy suaves. Y en la grabación se oye una barbaridad. Entonces, cuando vosotros habláis, yo lo oigo súper fuerte, porque tengo los cascos puestos para oír bien la grabación. Entonces, aunque susurréis, en la grabación a lo mejor no se pilla fuerte, pero yo sí que lo oigo. Entonces, por eso, enseguida me giro hacia quien lo estoy haciendo. ¿Me has dicho heavy metal? ¿ACDC? ¿Me has dicho ACDC? ¿Solo ACDC? No, y más. Ah, lo dice. ¿Y más? ¿Tú qué me has dicho antes? Cuando te he preguntado, ¿qué haces? ACDC. Entonces, si ahora yo te pregunto, ¿tú escuchas ACDC? Y dices, no, y más. ¿Estás tonto? Yo escucho más cosas. Entonces dímelas. ¿Qué más escuchas? Más grupos. Más grupos, vale. Vamos bien, vamos avanzando. Un paso más. ¿Qué grupos? Bueno, como Guns N' Roses. Uno más, venga. Un poquito más. Iron Maiden. Gracias. Me ha costado, ¿eh? ¿Por qué escuchas esa música? Porque me gusta. ¿Qué te gusta de esa música? ¿Por qué te gusta más esa música que Pablo Alborán, que ha dicho antes, no sé si en este grupo o en el anterior? Sí, sí. Porque me gusta más esa música. Me gusta más. ¿Lo que hay en el suelo? ¿De qué color es? No, es que, a ver, que se lo he dicho antes a ella. Digo, está mirando, no sé quién ha sido. Antes estaba mirando al suelo, digo, si hay un bicho o algo que viene a morderme, avisadme. ¿Estáis preocupados mirando ahí? Cuéntame, ¿qué no me has dicho tú que te gusta? No, has dicho lo mismo que decir, no pienso, me gusta música. Que me gusta la música y hacer boxeo. ¿Cuándo haces boxeo? Los martes y los jueves. ¿Dónde? En un gimnasio. En el gimnasio y en mi casa. ¿En tu casa? Sí, tengo un saco de boxeo en mi casa. Ah, qué guay. No, mola, o sea, ella se ríe, le gusta el chiste, está muy bien, la felicidad, ya he dicho, yo lo digo siempre, mola. ¿Y haces competición o de momento solo entrenamiento? No, de momento solo entrenamiento. ¿Te apetece hacer competición o lo usas solamente para...? Pero estoy todavía estás ¿Y cómo llegaste a Alboxer? Sí, llegas, todos los días llegas andando al gimnasio. Vale, el chiste ya me lo sé, gracias. Ya lo hago yo y así no lo tienes que hacer tú. Te has cortado un poquito, ibas a hacerlo, pero te has cortado, ¿verdad? Podéis hacerlo, ¿eh? Si a mí me podéis dejar mal, igual, sin problema. Dime, ¿cómo se te ocurrió? Bueno, pues, la chica feliz. Como llevamos mucho rato, yo no sé por qué no viene el siguiente turno. ¿Lo estáis pasando bien? Cuando os canséis, yo cuando os canséis os podéis ir, de verdad, ¿eh? Que llevamos mucho rato aquí. Que no quiero que de verdad que no tengo ningún problema. Sentados está bien. A la segunda. Bien, vamos a aprender. Estoy haciendo carrera de este muchacho, poco a poco. Poco a poco lo hago tú, un presentador, de momento con tertulio. ¿Vale? ¿Quién ve Salvame? ¿Quién ve el chiringuito? Yo lo veo. ¿Quién ve? Bueno, qué tontería. Los programas de la Sexta del viernes por la noche, nadie, ¿no? Vale, no. Da igual. No, lo digo. He dicho tres programas completamente diferentes para que veáis que no lo digo por decir quién se ve Salvame. Ja, ja, ja, ja, ja. No, o sea, no hay ningún problema. Ese tipo de. Oye, que. Ja, ja, ja, es porque estás delante, que no sé lo que has dicho, no te ofendas. Me ha dicho, que yo no veo, que no pasa nada, que te tenía delante, podía haber hecho así. Pero ella, tú te hubieras enfadado igual si te hubieras señalado. Es que él se ha enfadado porque lo he señalado. ¿Tú te hubieras enfadado también? Tú no te enfadas. Vale, la próxima vez la señalo a ella, no te preocupes. He dicho esos tres programas porque tienen un concepto bastante similar. Lo que pasa es que esos tres programas, la mayoría de ellos rompen todo lo que debía de ser una buena tertulia. No lo son ninguno. En realidad han destrozado el formato porque hacen justo lo que os he dicho que no hay que hacer, y es pisarse. Claro. O sea, si tú estás viendo el chiringuito en particular, porque pasa mucho, Sálvame, la verdad es que como lo veo poco, creo que también pasa, pero no. Sí, sí. Se ponen de repente a hablar dos a la vez o tres a la vez. ¿Y te enteras de algo de lo que están diciendo? No, la verdad es que no. No te enteras de nada. Además, lo hacen a caso hecho y ponen dos cámaras a la vez. Yo no sé para qué. Yo alguna vez. Es que yo no me entero. Yo no tengo la capacidad de saber lo que dicen dos personas que están hablando a la vez de cosas diferentes. Entonces, cuando grabas algo, cuando estás así en tertulia, que es lo que él ha hecho esta segunda vez, que lo ha hecho muy bien, es esperar a que estuviéramos callados y decir la frase. Entonces, es perfecto, porque así entables una tertulia, lo que él diga puede ser el final de algo o dar pie a, o como tú acabas de hacer, yo te echo una pregunta, tú me la contestas y podemos hablar del tema. ¿A ti te molesta cuando pasa eso? Bueno, tú también lo ves, ¿a ti te molesta? Claro. ¿Y por qué crees que lo hacen? Para, no sé, para ver cómo discuten y ganar más audiencia. Pero si malo, te quedas viéndolo cuando lo hacen. Depende. Es que a mí eso me llama la atención. Yo es que normalmente, supongo que porque soy más viejo y no tengo capacidad para, en cuanto veo que empiezan a hablar dos personas a la vez, cambio de canal porque no me entero. O sea, me siento que no me doy cuenta de lo que están haciendo. Entonces nosotros cuando intentamos grabar un podcast en tertulia, a veces cuesta porque nosotros, ¿quién de aquí le gusta el cine? A mí. ¡Caramba! ¡Si tenéis más aficiones! ¡Anda, si os gusta el cine! Curioso, ¿verdad? Nadie lo ha dicho cuando he preguntado por las aficiones. Repito, no lo hago por fastidiaros ni por dejaros mal. Es porque os dais cuenta que tenéis muchas más aficiones cuando os pregunto y que tenéis muchos más temas que os interesan. ¿Qué tipo de cine te gusta? Perdona, que estás delante y me ha venido al pelo. Ahora le pregunto a él. De todo, la verdad, pero sobre todo lo que es así como más ficción. Uh-huh. ¿Y cuál es la última película que has visto? Pensaba que iba a preguntar otra cosa, ya venía lanzado ahí al micro. La última, la penúltima, la última que te haya impresionado. La última, no me acuerdo el nombre, pero sé que siempre se estaban pegando. Bien, mira, otra cosa. Cuando explicáis algo que tú sabes exactamente lo que es, pero explicarlo es bastante más complicado de lo que parece. ¿Verdad? Sí. Él lo está haciendo bien, tú lo estás haciendo mal, porque tú estás asintiendo y él ha dicho sí. Que eso es yo lo que quiero cuando pregunto algo, es que no asintáis, sino que os acerquéis al micro y digáis sí o no, como he hecho él antes, que le ha dicho no, y no hay ningún problema. Perfecto, entonces podemos entablar una conversación. Si todos decís que sí, es más difícil. Hacerme reírte, ya estás, yo ¿estás bien? Bueno, si hay más, lo más yo me río, yo es que soy muy feliz. No, me alegro. 100% positividad. Eso está muy bien, porque contagiarás positividad a tus compañeros. ¿En casa estás todo el día riéndote también? No, en casa soy más seria. Lo siento por tus padres. A ver, se ríen conmigo y a veces de mí, pero... Que en casa también soy feliz, pero que fuera más. Y bipolar también, porque también. Hace un momento era seria y ahora es feliz. Sí, también soy bipolar. Está muy bien, está muy bien. Sois personas que tenéis una vida interior mucho más rica de lo que pensáis. Si os dais cuenta, cuando yo voy haciendo preguntas, me va costando, pero es normal. Vais sacando un montón de cosas que tenéis que ni siquiera os dais cuenta de las que podéis hablar. Cine, me ha dicho alguien por aquí también que le gustaba, ¿no? Que... No, nadie más ha dicho. Sí. Javi. Sí. Por ejemplo, ¿qué película has visto últimamente? Fui al cine la otra vez y vi la de Extinción, la de esta de zombies. Ajá. Vale, ahora sí que habéis terminado. Creo que lo habéis pasado bien, ¿no? Sí, no, perfecto. Espero que os haya gustado. Gracias, habéis sido un grupo estupendo. ¿Funcionan? Tercer grupo ya de la mañana, que bien lo estamos pasando, ¿no? Sí, mañana. Sí, muy bien. Y estáis aquí. Yo igual, Habéis venido andando, ¿no? Sí. Ahora, esta es la actividad mejor, menos para los que han llegado tarde, que se han tenido que quedar de pie. Si queréis podéis sentaros en el suelo, sin ningún problema, ¿eh? Estar cómodos. Bueno, ¿de qué va esto? Podéis sentaros en el suelo, pero estar callados, por favor. Gracias. Perfecto, siempre hay alguien que lo hace y me viene muy bien para decirle que no lo haga. Por favor, esos gestos nerviosos que todos tenemos, y más ahora que veis un micrófono y tal, de dar golpecitos en la mesa, rascar y tal, son normales, me viene muy bien, siempre hay alguien que lo hace, no te sientas mal, pero tendríais que escuchar la barbaridad de sonido que se oye aquí cuando alguien hace eso, un golpe que casi no se ha oído, vosotros ni os habéis dado cuenta que él estaba haciendo eso y yo enseguida me he girado, porque yo lo oigo todo, yo soy como Dios ahora mismo, oigo todo lo que habláis aquí. Bueno, ¿cómo te llamas? Vale, siempre me viene muy bien porque puedo explicarlo. A ver, os explico cómo funciona el tema del sonido. Cogéis aire con los pulmones, pasa por la garganta, pasa por las cuerdas vocales, se ven por la boca, llegan al micrófono, del micrófono pasan por el cable, del cable a la mesa y de la mesa al ordenador. Entonces, para que yo te oiga, tienes que hablar ahí. Ismael. Gracias, perfecto. ¿Tú? Cristian. Miguel Ángel. Minerva. Ricardo. Radostín. Ricardo. Un momento. El micrófono... Sois jóvenes, atléticos, elásticos, moveros vosotros, no me movéis el micrófono. Porque lo mismo que ha pasado antes con el ruido, cuando tú mueves el micrófono, el sonido del movimiento simplemente ya se graba. Aparte de que son caros y no hay que estropearlos. Seguimos. A Ricardo. Marta. Cristian. Momento, Ruth. Lo mismo que le he dicho a él. Con potencia, con... Ahí, arrímate, a hacerle sitio a la chica, que la tenéis ahí apretada, moveros un poquito. Un poquito de caballerosidad. Ahora, dime. Más cerca, más fuerte. Ruth. No, sin contacto físico. ¿Habéis hecho ya el taller de maltrato? Madre mía. Sí. Casi, Ruth. Sí, pues tú no te has enterado muy bien. O sea, muy bien, siempre hay alguien que me sirve como ejemplo, que me viene muy bien. Aparte de... que aquí los chistes normalmente los intento hacerlos yo para que no se mezclen. No sé lo que has dicho, ¿eh? No lo he entendido y ahora te voy a explicar por qué. Alguien ha hablado por aquí, no sé quién ha sido. Da igual, da lo mismo, ha sido por aquí. No sé, no seas chivata, que no hace falta. No da igual, da lo mismo. A ver, esto es una tertulia. O sea, no me importa que habléis. No es como en clase que tenéis que levantar la mano o estas cosas. Podéis hablar cuando queráis, siempre y cuando el que haya hablado antes se haya callado ya. Porque si no, no se entiende ninguno de los dos. Ni lo que tú dices, ni lo que dice el otro. Entonces, si alguien quiere hacer un comentario inteligente que lo ha estado pensando un rato y dice, yo tengo que soltarlo ahora que tengo un micro, en el momento en que uno termina, pues habla. Estábamos contigo. A ver si... Dilo, fuerte. Cristian. ¿Eh? ¿Cómo lo ha hecho? Acércate al micrófono. Si no, muerde. Te lo prometo. Y si lo tocas, igual da calambre. Pero si no lo tocas, no pasa nada. Tú acerca la cabeza. Dime. Un poquito más, si tú eres más, tú eres alto, si te tienes que tirar encima del micrófono. Vale, pues bien, lo estamos pasando bien entonces hoy, ¿no? Hoy tendrías que estar en matemáticas o en algo de eso y estamos aquí estupendamente. Bueno, ¿habéis hecho examen ya? Esos son qué profesores, ¿eh? Qué buenos son, porque ten en cuenta que esto se graba, son estupendos, o sea que sí, son, me encantan los profesores que tenéis todos. Sí, muy bien, muy bien. Hablando sobre todo con mucha sinceridad. Bueno. A ver, os cuento. ¿Alguno sabía antes de venir aquí lo que es un podcast? Bueno, solamente espero que alguno de todos los 300 chavales que habéis pasado por aquí estos días sepa uno, por lo menos, cuando salga de aquí, lo que es. Un podcast es esto que estamos haciendo. Por ejemplo, si te pregunto, ¿de qué iba el último taller que habéis estado? Pues... acércate al micrófono. De la violencia de género. Ah. Acabó de ser y no te has enterado. que no hay que golpear a la gente. Un poco. A ver. Le ha acariciado. Tengo que. No, estáis cansados, yo lo entiendo. O sea, que habéis venido andando, lleváis tres talleres. Si no hablas al micrófono, las manos, por muy bonitas que sean, no graban. Entonces necesito, cuando lo mismo que has dicho, que está muy bien, que me discutas, me gusta que me discutas, pero hacia el micrófono. Dime lo que me has dicho. Que no le he golpeado. Un poquito sí. Un poquito sí. Bueno, seguimos, perdón. ¿De qué iba? ¿Qué habéis hecho? De violencia de género. ¿Y qué habéis hecho? Y pues hemos cogido un papel y hemos apuntado. Bueno, hemos hecho dos equipos. Y uno era el acosador y otro era la acosada. Y pues en papeles hemos puesto lo que sentíamos, o sea, lo que se siente uno cuando acosa o cuando es acosado. Muy bien. Y luego lo hemos intercambiado y lo hemos leído. ¿Y te ha resulta interesante? Sí. Sí. Sí. Para hacer una tertulia. Si podéis decir más de tres palabras cada vez que yo os pregunte, me facilitáis el trabajo. O sea, que no es que yo os quiera obligar, pero yo os lo agradezco. O sea, ¿qué te ha interesado del taller? ¿Qué te ha resultado? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿O qué no te ha interesado? Igual. No me mires. Mira, a ver. Lo que nos han dicho tampoco me ha interesado porque ya lo sabía esta parte, pero no sé. Me ha aburrido un poco. Él está haciendo una cosa muy bien, que es esos gestos nerviosos cuando yo estoy hablando y tiene que dar una opinión y no es fácil, porque no sabes además lo que tienes que decir, no lo puedes preparar, lo está haciendo en la pierna. Y eso yo lo agradezco porque los ruidos en la mesa. Entonces, los que os estáis riendo, que no es el chiste, pero me gusta que os riáis porque la felicidad está muy bien. O sea, aquí que si llorarais me preocuparía, pero si os reís, de momento no tenía gracia lo que estaba diciendo. O sea, ha dado una opinión razonada. Por debajo de la mesa, lo de los ruidos vale también por debajo, que estoy oyendo. O sea, prefiero que no lo hagáis porque me molesta. ¿Qué más habéis hecho? ¿Qué otros talleres habéis hecho? Pues el de... Acércate al micrófono, que tienes un micrófono. El de sexo. Ajá, de sexo en general. Sí. ¿Algo en concreto? ¿Qué habéis hecho ahí? Pues de cosas de identidad de género. Ajá. Transexualidad y todos esos temas. Ajá. ¿Y ha sido interesante eso? Interesante. ¿Por qué? Cuéntame, el micrófono. Me aburría. ¿Vale? Los tenéis todos abiertos para hablar, pero decidlo. Y si no, se lo pasas por telepatía. Pues como estáis muy cerca y os queréis, pues lo comentáis. Vale, ¿te gusta salir por ahí? Está muy bien, eso es genial. Además de eso, ¿qué haces cuando llegas a casa? Los deberes, estudias, cenas, comes. ¿Ver la tele? Vale, ya vamos avanzando. ¿Qué ves en la tele? Me pongo... Justo lo que acabo de decir, que no hay que hacer. Perdón. Molestar a los demás cuando están hablando. Mega, que es un programa. Y ya está. Vale. ¿Y a ti qué te gusta hacer? Salir con la bicicleta. ¿Y aparte de eso, alguna cosa más? En casa, cuando no estás fuera con la bicicleta. Ver la tele. ¿Qué ves en la tele? Energy. ¿Y a ti qué te gusta? Quedar con mis amigas. Sí. Y estarán hasta las narices de ti todos los días ahí contigo, ahí pimpa, todo el día, por la mañana, por la tarde, por la noche, todo el tiempo. Eso es lo único que hace, queda con sus amigas. Aparte de eso, cuando no estás con tus amigas, ese ratito que dicen, anda, vete a tu casa ya, que no te aguanto. ¿Qué más haces? Jugar al fútbol. ¿En plan federado y tal o en plan de aficionado? Aficionado. Dime, ¿qué te gusta hacer? Pues a mí me gusta hacer deporte, juego al fútbol y estoy en un equipo. Ajá. Llamado Barrio Obrero. Muy bien, no, está bien, concretar. Perfecto. ¿Y a ti qué te gusta hacer? Torear. ¿Y dónde lo haces? En la Plaza de Toros de Alicante. ¿En alguna escuela taurina o algo? Sí. Ajá. ¿Y a ti qué te gusta hacer? Pues acerca al micrófono. Hago deporte, aparte de quedar con amigos y ver la tele. Ajá, ¿qué deporte haces? Pues a veces juego a fútbol y hago baloncesto. Ajá. No te enfades conmigo. Que es que he dicho lo de salir con los amigos. Lo primero, que ya sé que todos salís con los amigos y me lo habéis dicho. Todos me lo decís. Y es... A ver, todos tenéis más aficiones que esa. Esa es la fácil. Aquí no ha salido la otra que me dice mucha gente. Escuchar música. Que es como diciendo, yo ya digo esto, lo suelto y así no tengo que seguir explicando más cosas. ¿A ti qué te gusta hacer? Pues... escuchar música. Sí. Ya me han dado una pista, ya no pienso. ¿Y qué te gusta escuchar? Pues no sé, lo que me gusta. Ya me imagino que lo que no te gusta no lo escuchas. Bravo, bravo. Concrétame. No tengo ningún género así que me guste. ¿Verdad? Pero algo te gustará más, algo será lo que te suelas poner. No. Nada. El hombre... Vale, está bien, te estás formando un criterio y vas, está bien porque vas aprendiendo cosas. Por favor, ¿os podéis levantar y dejar que todos los dos se sienten? Gracias. Sí, sí, vosotros dos. ¿Sentados aquí? Sí, sí, sentados. Es que ya os he dicho que podéis hablar mientras está en silencio. Si no nos interesa, puedo apagar el micro, pero como hay gente esperando. Hola, ¿cómo te llamas? Ismael. ¿Y tú? Francisco. Y a Ismael, ¿qué te gusta hacer? Pues Acércate. Poneros bien la silla, poneros cómodos. Si yo lo que quiero es que estéis cómodos, estéis a gusto. Acércate a la silla. Uso mucho la bici, estoy casi toda la tarde fuera. Ajá. Y hago taekwondo. ¿Dónde haces taekwondo? En el Furio. ¿En plan federado o de momento solo en plan clases? Soy cinturón negro ya, pero no estoy... Ah, vale, federado. Entonces no te hago enfadar. O sea, vale. Digo, ella se ha enfadado conmigo, igual. No, soy muy amigo, no me pegues luego. Se ha enfadado. Dime. Jugar al fútbol, escuchar música. Déjalo, sí, ya sabes. Sí, o sea, lo mismo que le he dicho a ella. Luego dices que te digo, no hace falta el contacto físico. Para grabar un podcast no hace falta contacto físico. Venga, os explico un poco rápidamente para que antes de iros sepáis lo que es un podcast. Un podcast es esto que acabamos de hacer, que es simplemente poner en común opiniones, grabarlas y subirlas a un fichero o a internet para que otra gente que le interese lo mismo pueda escucharlo. Evidentemente lo que nosotros acabamos de grabar para el resto de la gente no tiene mayor interés porque no hemos concretado nada. Los podcasts normalmente son, por eso os estaba preguntando aficiones, no porque quiera conocer vuestra vida, y por eso no cuento como afición lo de salir por ahí, porque es algo de lo que no puedes hacer un podcast, no puedes hablar, no puedes preparar, por ejemplo, una tertulia. Mientras que ¿alguien de aquí alguna vez lee libros? Sí. ¿Ves cómo sí que tienes más aficiones? Aparte de salir con los amigos, aparte de salir por ahí. ¿Ves cómo tenéis más aficiones cuando os voy preguntando y voy averiguando? Sí, sí. Y no es por dejaros mal, todos los demás que están callados tienen otras aficiones que no han dicho. Sí, me pasa con todos los grupos. Pero las tenéis y no queréis ni pensarlo. Y a veces hay gente que me dice, bueno, yo es que leo manga, como si fuera algo que de vergüenza. O yo veo Sálvame. Bien, estupendamente, sí. No hay ningún problema. O sea, me vale cualquier cosa de la que se pueda hablar. Cualquier cosa que os guste, que os apasione. O veis Mujeres, Hombres y Viceversa y os gusta el último programa, es algo de lo que os apetece hablar. Si tú lees un libro que te gusta, te apetece hablar de él. Y no siempre lo de los libros es especialmente difícil, porque no siempre la gente de tu alrededor ha leído el mismo libro. ¿Correcto? No, a sentir no me vale. Porque no lo puedo grabar. Muy bien, así con autoridad. ¿Correcto? Sí. Pero si encima dices, sí, me cuesta mucho encontrar gente con quien hablar de mis aficiones, ya hubieras quedado de maravilla. No es por criticaros, no sabéis hacer esto. Yo lo digo todo esto de manera un poco, intentar hacerla divertida para que entendáis que para hacer una tertulia con sí, no, puede, salir, estar, no es suficiente, porque entonces solo hablo yo y mi voz no es de las más bonitas de esta habitación, ya os lo digo yo. Entonces, hacer un podcast no hace falta este equipo, que parece muy caro y que ya os digo que sí que lo es, en realidad, sino que hace falta simplemente un teléfono móvil o un ordenador, cosa que una cosa u otra todos tenéis acceso, ni siquiera digo que todos tenéis acceso, y es simplemente, cuando acabas de leer un libro, pues grabas tu opinión y la subes a internet. Ahora, vosotros dos quedaros, los demás levantaros y que los que falten se acerquen. Vale. Bueno, pues... dime, ¿cómo te llamas? Raúl. ¿Vosotros ya? Dime. Me llamo Borja. Me llamo Cristian. Kevin. Alejandro. Sergio. Tommy. Pues bienvenidos. Ya sabéis las normas. Ya vais de aprendidos. Culpa no es. A ver, no, déjala. Deja la puerta. Esa puerta tiene mucho peligro. Bueno, como estaba contando a los compañeros, lo que es un podcast es tan simple como eso. Y es muy fácil de hacer y muy fácil de escuchar. Cambio, de 5 minutillos mientras vienen los otros, para que podáis hablar. Cuéntame tus aficiones, cuéntame qué te gusta. Pues jugar al fútbol, cuando irme con mis amigos y un poco más. ¿Y a ti qué te gusta hacer? Sí, sí. Me gusta jugar bastante a baloncesto. Ajá. Y también me gusta jugar videojuegos. ¿Cómo, por ejemplo? Call of Duty, por ejemplo. A mí me gusta salir con la bici, con unos amigos y jugar al fútbol. Ajá, ¿y a ti qué te gusta hacer? Yo toreo con él, también. Ajá. En la escuela, y me gusta mucho correr, irme a correr, hacer deporte. Ajá. ¿Y a ti qué te gusta hacer? A mí me gusta jugar al fútbol, juego en un equipo bastante bueno, la Cross. Ajá. Filial de Valencia. Y jugar al FIFA también. Al FIFA. Y al Call of Duty. ¿Y a ti qué te gusta hacer? Bueno, yo pues salir con los amigos. Claro. Ver vídeos en YouTube. Jugar a Play también. Muy bien, pues contármelo rápido. Jugar videojuegos, ver la televisión y estar con el móvil. A mí me gusta ver anime, que es un... Se ve. Y saber cómo salir para jugar a fútbol. Vale. Pues muchas gracias, chicos. Perdonad que vuestro turno haya sido más corto. Bueno, estamos pasando bien esta mañana. ¿Mejor aquí que en clase? Sí. Bien. ¿Hay que hablar aquí? ¿Quieren, sé que haya sonado por aquí? ¿Quién tiene dudas si había que hablar? Bueno, si me preguntas algo... tú has preguntado si hay que hablar aquí, ¿no? ¿Has sido tú? Pues por lo menos escúchame ahora que te estoy contestando. Hay un micro delante, entonces si queréis hablar, es mejor porque hacemos una tertulia. Si a alguien le da mucha vergüenza, no le apetece hablar, no habla y ya está. No pasa nada, pero tampoco no os voy a hacer ningún examen ni vais a decirme cosas muy complicadas ni nada. Por ejemplo, la primera pregunta es muy fácil. ¿Cómo te llamas? Vale, primera explicación. Tú coges aire con los pulmones, lo expulsas por la tráquea, pasa por las cuerdas vocales, pasa por la boca, se acerca al micrófono que tienes delante, pasa por un cable, viene a la mesa, de la mesa al ordenador, yo lo grabo. Al micrófono. Laura. Bien. Un poquito más fuerte. Laura. Vale, bueno, más o menos, ya se ha grabado. No le des pistas que ella ya sabe cómo se llama, no hace falta. ¿Cómo te llamas tú? Altea. ¿Cómo te llamas? Jesús. Alejandra. Marcos. Laura. Al pobre Marcos lo he dejado dejarlo un poco de sitio. Acércate al borde de la silla o algo. Es que lo siento, normalmente solo quítate la mochila y ponte ahí, arrímate al borde de la silla. En lugar de acercar la silla, avanza tú. Es que este turno es complicado. ¿Tú eres? Clara. Laura. David. Aina. Tania. Dasa. Dasa, tú también te has puesto lejos, ¿eh? Arrímate y todo lo que puedas, lo siento, estamos aquí muy apretaditos. Ahí, es que menos mal que yo sé que todos os lleváis muy bien, somos aquí súper amigos y de aquí vamos a salir más amigos todavía. Bueno, voy rápidamente, venga, para que el siguiente turno le dé tiempo. ¿De qué taller venís? ¿Qué habéis hecho justo antes de ahora? Dasa, sí, te estoy mirando a ti, tienes un micro delante. Prefiero que me hables tú, porque si no, si me hablara ella... Habla, acércate al micrófono, cuéntame. Acabamos de venir de hacer... ¿Qué habéis hecho? Hemos hecho talleres. ¿Sí? ¿De qué? El último taller que has estado. Bueno, A ver, muy bien. No hace falta... A ver, ¿qué grupo más chulo, qué gente más lista? A ver, tú quieres contármelo, a que no quería hablar. Hemos hecho talleres sobre la violencia de género. Ajá, y tú también querías hablar. ¿De qué más habéis hecho taller? De la dona Jove. ¿Y tú quién más quería hablar? ¿Tú no? ¿Tú querías decirme qué otros talleres habéis hecho? Otros talleres hemos hablado sobre el sexo. Uh-huh. Cómo planificar las cosas entre... A ver, que nos pongamos de acuerdo... Vale, alguien ha dicho un grupo, ¿verdad? Para ayudar, yo. En plan ayuda. ¿Quién sí. ha sido? Yo. Vale. No, a ver, yo aquí no estoy para pegar broncas, ya tenéis que ser un grupo muy malo, que no, hasta ahora solo me ha pasado una vez. Os voy enseñando lo que es podcasting. En lugar de hacerlo contándoos una charla que en 5 minutos vais a salir por ahí y se os va a olvidar, lo estamos haciendo de forma práctica. Entonces, ella estaba diciendo una cosa y tú has aportado y está muy bien. Lo único que tienes que esperar a que ella se calle. Porque si habláis, si en el momento que tú hablas, habla ella, se graban los dos sonidos a la vez y no se entiende ninguno de los dos. Lo que está muy bien es que estéis aportando. O sea, siempre que haya un silencio y tengáis algo que aportar, sentíos muy libre de hacerlo, porque vamos a cambiar enseguida. No voy a poder hacer charlas largas como he hecho en otras veces. Por ejemplo, ¿qué te gusta hacer normalmente cuando estás en casa? Escuchar música. ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Y a ti qué te gusta hacer? Escuchar música y leer libros. Claro, no, y así, vale. No, me quedo con la segunda parte de los libros. ¿Qué te gusta? ¿Qué tipo de literatura o algún libro que te guste? Bueno, mi autora favorita es Laura Gallego. Uh-huh. ¿Y un título? La colección Crónicas de la Torre. Genial. A ti te encanta. Coméntame, ¿de qué va eso? No, sí. No, claro. que no. A ver. No muerde, ¿eh? No, que no quieres. Vale, no pasa nada. Y ya digo, no se obliga a nadie. ¿Quién más le gusta leer? A mí. ¿A ti? ¿Y a ti que no has hablado? ¿Qué te gusta leer a ti? Pues, no sé, de aventura, romántico también. De amor. ¿Por ejemplo? Está muy bien. Me parece perfecto. No sé. Aquí no, yo no critico ningún gusto. Dime un título que te guste, un título que te haya gustado. Vale, dime tú. El Club de los Incomprendidos, del libro. Ajá, ese lo estáis leyendo mucho. O sea, Buenos días, princesa, se llama el libro. Estupendo. Pues, por favor, levantaros. Vosotros, si me hacéis el favor de levantaros y apartar las sillas para que ellos dos se puedan poner. Y los demás, ir sentándoos por aquí. Quitar las sillas. Vale. A ver, un par de voluntarios de los que han hablado, por favor. Ay, qué vergüenza. Cógelo y se lo hacéis. ¿Qué? A ver. Vais a estar más cómodos y así lo compartas, ¿vale? ¿Vosotros? No, cógelo. Tú, ven aquí, por favor. Porque si os ponéis tres para un micro, ya no puedo. Acércate al micrófono un poquito. ¿Cómo? ¿Es el momento? Sí, pero no te la lleves. Que no tengo más. Luego lo siguiente. Le he dicho al grupo de antes, al que seguía sentado en el suelo o apoyarse ahí fuera, no hay ningún problema, ¿eh? O sea, lo siento que no hay. Ahí queda una silla. Ay, no, al revés. Marina, déjale la silla a ella, porque con esa no se puede acercar al micrófono. Y comparte, acércate a ella y ya está. Vale. Bueno, vamos a seguir. ¿Cómo te llamas? Javier. ¿Y tú cómo te llamas? Fabia. ¿Cómo te llamas? Oscar. ¿Y tú? Nicole. Vale. Nicole lo va a tener un poquito difícil. No, sí, no quiero hablar tampoco. Ah, no. Aquí tenemos muchos vergonzosos en este grupo. ¿Cómo te llamas tú? Josete. Lidia. Ana. Mara. Nerea. Carlos. José Daniel. José Daniel lo tiene un poco difícil porque lo habéis dejado un poco en la esquina, pero como es joven y atlético, se estira ahí, estira muy bien. Ya, pero en este caso no sirven los bíceps, sirve la elasticidad de la columna. O sea, ahí hacer un poco la serpiente y acercarte al micrófono. Muy bien. Bien, ¿lo estáis pasando bien vosotros también? Sí. Os estáis riendo mucho y ahora estáis sentados. Lleváis toda la mañana de pie y bueno, ahora... Bueno, como les decía a vuestros compañeros, hacer un podcast lo bueno que tiene es... Por favor, ¿puedes hablar más alto? Lo intento hablar más alto. Voy a bajar un poquito el micro para no grabarme. Lo bueno que tiene hacer esto del podcast es intentar poner en común vuestras aficiones, poner en común las cosas que os gustan y comentarla con otras personas que también le guste lo mismo. Por ejemplo, antes han dicho compañeras que le gustan los libros. ¿Alguien más es aficionado por aquí a los libros? ¿A leer? ¿A ti te gusta leer? A mí leer no, pero lo que es solidaridad sí. Todo lo que sí sea de que el mundo vaya mejor. Muy bien. ¿Te veo cómics? ¿Algo que os guste? ¿Alguien lee mangas? Manga. Hombre, por fin, me cuesta sacaros aficiones y demás. Yo manga. No hace falta, tu manga no. O sea, he preguntado a quién le gusta, no a quién no le gusta. O sea, está muy bien aportar, pero aportar en plan negativo pues tampoco hace falta, ¿no? Entonces, ¿quién le gustaba el manga? A ti te gusta y a ti te gusta. Dime alguno que te guste. Death Note. ¿Death Note? ¿Y a ti? A mí también me gusta ese, pero no lo he leído, quiero leerlo. Bueno, pues alguno que sí hayas leído y te guste porque lo hayas leído. Solo he leído uno, pero que compro de más, que tiene mi hermano, es el Zelda. Ajá. ¿Y algún programa de la tele que os guste en particular, por ejemplo? Los Simpsons, por ejemplo. Por ejemplo. Yo la tele, ni la... Veo un programa que se cambia de estilo, que es Cámbiame, que lo veo cada día un poco, al final solo. ¿Y a alguien más le gusta ese programa? A mí. ¿A ti? ¿Qué te gusta de ese programa? No sé, a lo mejor salen así feos y luego son guapos, no sé. Digo, no sé. Y... Los Simpsons, Cámbiame... La que se avecina. Ay, a mí también me gusta La que se avecina. A mí me gusta todo. Chicos, está muy bien, estáis aportando, pero falta lo primero que le explica la primera compañera que ha hablado. ¿Os acordáis de lo del aire, el micro, tal? Hacia el micrófono. O sea, muy bien la aportación, genial, lo que te gusta. ¿Y a ti qué te gusta? ¿Qué te gusta? El avecina. Estupendo, es un programa muy popular por aquí, por lo que veo. Youtubers, ¿alguien ve youtubers por aquí? ¿Nos gustan los youtubers? ¿Cómo se llamaba? Yo vi el nombre. Sí, los youtubers es algo que cuando en algún grupo nadie dice que le gustan, digo, me están mintiendo, porque siempre hay muchos fans de los youtubers. El YouTube es muy parecido a lo que es el podcast. El podcast es el YouTube como sería la televisión y la radio. El YouTube es más imagen. Y el podcast es más voz solamente. Yo sé que el YouTube principalmente lo veis, por lo que me han estado otros compañeros, por el tema de reírse. Por lo visto hay youtubers muy divertidos. Pero el podcast, hay podcast de humor. El podcast normalmente va más hacia las aficiones. Por eso os he preguntado a las aficiones, no porque quiera haceros un interrogatorio sobre vuestra vida. Y por eso me da igual realmente si me decís libros o me decís La que se avecina. Porque hay podcast de todo. Hay podcast de libros, hay un podcast en concreto que habla solamente de programas de realities, tipo Gran Hermano, tipo todos los que hay. Yo que no los conozco, el de la isla o todo lo que están ahora mismo. Por ejemplo. Gracias, es que yo no me pierdo con esos programas. Entonces, yo cuando pregunto aficiones me da igual que me digáis una u otra, porque lo utilizo para explicaros que el podcast sirve para eso, para poner en común. Tú ves el último capítulo de La que se avecina, bueno, en este caso no, pero vamos a suponer que no lo estuvieran repitiendo continuamente en Energy o en donde la hagan, sino que sean los canales, en un canal donde pongan el estreno. Lo ves y te encanta. Lo siento, es que no lo he oído bien. ¿Puedes repetirlo más alto? Claro. Pues es un canal donde tú puedes hablar, si acabas de ver un programa que te gusta de la tele, tú puedes grabar un programa, un podcast, en este caso sería un programa que tú grabas para hablar a los demás de lo que a ti te ha gustado. A ti te gusta La que se avecina, te gusta el Cámbiame, te gusta el libro que ha dicho antes la compañera, cualquier cosa que os guste la podéis aplicar a un podcast. Y podéis buscar podcasts que hablen de las cosas que os gustan. Por ejemplo, de aquí, el manga. Cuando lees un manga que te gusta, no mires como si te estuviera acusando de algo. Que me servís de ejemplo, que no lo hago por fastidiar. Cuando tú ves un manga que te gusta y te apetece hablar de él, a lo mejor a tu alrededor no hay nadie que hable de eso, ¿verdad? Pues repito, aire, pulmones, boca, micrófono. Acércate. Alguien ahí. Alguien. ¿Con quién sueles hablar de esas cosas que te gustan? Con amigos. Sí, ya me imagino que no serán con enemigos, pero son amigos que normalmente ya tenéis en común, que os habéis conocido porque os gusta el manga, o que casualmente entre tus amigos sois fan del manga. No sé, a un amigo que le gusta. Y aparte de lo que ya me habéis contado, eso que ahora se os ha ocurrido, pues yo también. Nada, yo estabais distraídos ahí. Dime. Cantar, estupendo. ¿Qué te gusta cantar? Pues no sé, todo. Me encanta cuando alguien me dice, me gusta hacer una cosa, y luego dice, no sé, digo, vamos mal. Si no lo sabes tú, yo no lo voy a adivinar. No sé, cantar el pop, no sé, una música que salga en la radio, pues la cantas. Muy bien. ¿Qué te gusta a ti hacer? Yo, o sea, por YouTube suelo ver batallas de gallo. Ajá, sí, lo conozco. Y yo, pues, a veces en mi casa cuando te gusta rapear igual. ¿Y ¿Eso lo hacen aficionados o son raperos más o menos profesionales? Tú empiezas siendo aficionado. No, digo los que salen en los vídeos que ves. No, esos ya son. Esos ya son. ¿Tienes alguno favorito? Arcano, que es de Alicante. Vale, me viene muy bien porque esto no lo había dicho todavía, creo. Tenéis unas manos todos muy bonitas, muy poderosas, pero ninguna de ellas graba sonido. Es curioso, pero entonces la ponéis delante de la boca y tapáis todo el sonido y evitáis que llegue al micrófono. Es algo que hay que evitar cuando grabas algo, porque el sonido tiene que llevar lo más cercano posible, sin llegar a tocarla con los labios, pero lo más cercano posible al micrófono. ¿Y cuál me has dicho que es tu favorito? Porque no lo he oído. Arcano. Es un rapero de ahí. Alguien no quiere hablar. Le da mucha vergüenza, mucha vergüenza. No pasa nada. ¿Queda alguien ahí fuera que no haya hablado? ¿Habéis participado todos? Sí. ¿Vale? ¿Alguien quiere decir algo más? Porque ya llevamos 20 minutos y ya podemos terminar. Dime. Nada, gracias. Simplemente por la información. Gracias a vosotros. Vale, pues muchas gracias, chicos. Ha sido un placer teneros aquí. Espero que os haya gustado este taller. Venga, os cuento rápido porque ya creo que tenéis ganas de iros. Y si no tenéis ganas de iros, no. Yo sí. ¡Ay, qué fuerte! Hola. Hola. Los de atrás, seguro que tenéis un montón de ideas súper divertidas, súper graciosas y súper ingeniosas. Que podéis hacer dos cosas: os las guardáis para luego, o bien con la telepatía se las pasáis a los que están en los micrófonos para que las cuenten. Me vale cualquiera de las dos opciones. Los que estáis de pie, si estáis incómodos, si queréis hacer como ella, sentaros en el suelo, no hay ningún problema. O si queréis salir a ir fuera, lo que sea, no hay ninguna pena. Los que estáis dando golpes en la mesa, porque no sabéis, como acabas de hacer tú, me viene perfecto, que sí, ya tengo un ejemplo. Yo entiendo que ahora entre los nervios no sabéis cómo poneros y tal. Lo mejor es quitar los brazos de la mesa y no tocar, porque cualquier golpecito que deis, los típicos golpes de nervios de hacer así simplemente, aquí se graba una barbaridad y es molesto para mí, que lo estoy grabando, y para el que luego lo vaya a escuchar. Tú que llevas el airbag puesto, como no hay peligro de accidente, si te lo pones detrás, te vas a poder acercar mejor al micrófono. Igual que tú. ¿Qué creías que no me había dado cuenta? Dice, se lo digo a ella y dice, ponte aquí bajo la mesa y no sé. Vale, ¿ya estáis cómodos? Vale, pues venga, voy rápido. No, Valverde tiene mochila. No es un chivato. Sí, es un poco chivato, no es por nada. O sea, sí. No me había dado cuenta. También, o sea, que yo no os digo que os quitéis la mochila por fastidiaros. Si tú ahora te quieres acercar al micrófono y tienes la mochila delante, te va a costar más, por eso. O sea, no es por fastidiaros porque yo diga, no pongáis la mochila delante porque me molesta. A mí me da igual, si yo no la llevo. A ver, ¿cómo te llamas? Balbi. ¿Al micrófono, vale, por favor? Balbi. Perfecto. ¿Tú? Mario. Lo mismo, al micrófono. Mario. Gracias. Naomi. Roberto. Jorge. Emma. Ángela. Alejandro. David. Anthony. Jonathan. Bueno, pues. Vale. Bueno, vamos a tener público, así que poneros. A ver, chicos, los que estáis delante de los micrófonos, aunque susurréis, se oye todo y se graba todo. Y es molesto porque no se graba correctamente y lo que tú acabas de decir se ha oído. Y entonces es muy molesto y encima no aporta ninguna información, porque si tú tienes que decir algo interesante, yo estoy encantado de escucharlo y que digas, no he oído la frase de verdad. O sea, si tenéis algo que aportar, mientras haya silencio en ese momento donde no haya nadie hablando, decidlo con total libertad, siempre que no sea una grosería o meterse con alguien, no hay ningún problema. Para eso es una tertulia y eso es un podcast. Un podcast es un lugar donde se reúne gente para hablar de algo que le gusta, lo puede grabar y lo puede subir a internet. Una tertulia sobre algo que os interese. Por ejemplo, ¿a ti qué te gusta hacer normalmente cuando estás en casa? Yo hago animaciones con mi ordenador. Pues no me he enterado de nada porque has hablado aquí en lugar de hablar ahí. Yo hago animaciones en mi ordenador. Muy interesante. ¿Tú, y a ti qué te gusta hacer? Dormir. Eso no es nada interesante, porque además seguro que tienes un montón de aficiones. Ninguna. Tú sales, estudias mucho, te pasas todo el día haciendo deberes, estudiando, y cuando terminas, te metes en la cama. Tus padres te deben adorar. O sea, tiene que ser un hijo genial. ¿Y a ti qué te gusta hacer? A mí me gusta tocar la guitarra, escribir y leer. Genial. ¿Y a ti qué te gusta? No sé. ¿Dormir también? No, no, dormir no. Pues no sé, dibujar, cantar. No ¿Tienes, sé? Tienes una mano muy interesante, es bonita, pero no graba sonido. Ah. Es una peculiaridad que tiene. Todavía no han desarrollado esa tecnología. Entonces, yo sé que es muy normal. Ay, estoy nervioso, me están preguntando cosas. Eso es una cosa que hay que evitar. Yo todo esto que digo no lo digo por fastidiaros ni por dejaros mal. Lo digo porque siempre hay alguien, siempre, siempre hay alguien que lo hace. Y si no lo hubieras hecho tú ahora, lo hubiera hecho alguien en la siguiente vez. Y me sirve de ejemplo para explicaros cómo funciona esto. Esto funciona, tú haces animaciones por ordenador y cuando busques información supongo que la buscarás en páginas web y demás. Pero seguro que hay alguien que ha hecho algún programa de este tipo donde esté explicando técnicas o programas o historias. Realmente tu afición es más para buscar cosas en YouTube que para buscarlas en un podcast. Pero a ti que te gustaba leer, me has dicho, ¿verdad? Por ejemplo, al micrófono. Sí. Gracias, perfecto. ¿Qué te gusta leer? ¿Qué sueles leer? Cualquier un libro, cosa un libro. Dime un libro que te guste. Memorias de Idun. Cuando tú terminaste ese libro, que te resultó interesante, no tendrías muy fácil el encontrar gente con quien hablar de él. Y a lo mejor te apetecía, o te apetecía escuchar más cosas del libro o poder comentar cosas. Para eso sirve básicamente el podcast. Tu afición, por ejemplo, ¿tú qué afición tienes? Pues me gusta dibujar. ¿Y tú? Jugar a la Play. Esa me lo va facilitando. Ahora es cuando tengo que concretar. Porque las aficiones, cuando las dais así genéricas, sirven de poco para establecer un diálogo. Porque estáis... jugar a la Play es muy genérico. ¿A qué te gusta jugar, en concreto? Acércate mientras piensas. ¿A qué juego jugaste ayer? Al Call of Duty. Por ejemplo. Y ese juego juegas habitualmente. Es un juego que te gusta, ¿no? Sí. Sí, si no, no jugarías, okay. Evidentemente. ¿Y a ti qué te gusta hacer? Quedar con los amigos. Vale, esa es muy buena, esa es muy buena. A mí me encanta porque siempre hay un grupo que dice esa. Y luego a partir de que lo dice ya lo repiten todos. Dice, ya no tengo que pensar, ya la he soltado. Vale, aparte de jugar con los amigos, de estar con los amigos, de salir con los amigos, seguro que cuando estás en casa haces algo. Y no hay respuestas erróneas. O sea, me vale ver Sálvame, me vale ver la tele, me vale ver Aquí no hay quien viva. Lo que te guste hacer. Hago deberes, luego me voy a ver sí, la sí, tele. Sí, sí, sí, deberes, estudiar, ver la tele. Ven la tele. Bien, ya vamos avanzando. Y luego... No, vamos a quedarnos en ver la tele. Ver la tele ya me vale. ¿Qué ves en la tele? Los Teletubbies, lo primero que pongas. Lo que esté puesto. Ponen los Teletubbies y tú te quedas ahí. Yo que suelo ver la tele por la noche. Sí, porque por el día estás en el instituto o aquí haciendo talleres. Vamos avanzando. Venga, dime tú, ¿qué te gusta hacer? Escuchar música. ¿Qué tipo de música te gusta? De todo. Acércate al micrófono. O sea, no solo todo. La primera vez, toda la conversación tiene que ser hacia el micrófono. Pues, algo concreto. Pop, rap. ¿Hay algún grupo, algún cantante que te guste especialmente, que lo sigas más? Justin Bieber. No, muy bien, me parece muy bien. Vale, eso justo es lo que nunca hay que hacer. Primero, porque es una falta de respeto a la opinión de otro, que no ha dicho nada ofensivo. Y segundo, porque has metido un ruido muy molesto en una grabación. Entonces, si a alguien le gusta algo que no es ofensivo para los demás, como es un cantante, como es un programa, como es cualquier cosa, lo primero que hay que hacer es escuchar por qué le gusta. Y lo segundo, respetar esa opinión. Y luego, si tú puedes decir, a mí no me gusta Justin Bieber porque... Y lo explicas. Y entonces, está muy bien porque creas un debate, creas una conversación, porque ella luego te puede decir por qué le gusta. Y podéis llegar a entender el uno lo que le gusta al otro y por qué le gusta. Y no te tiene por qué convencer, porque a ti te puede seguir sin gustar. Pero tú ya has escuchado y a lo mejor has aprendido algo. Y a lo mejor, después de la conversación, encuentras un cantante, un músico, un actor que te acaba gustando. Y a vosotros que estáis por aquí haciendo mimitos, ¿qué os gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer a ti? Ver películas. ¿Por ejemplo? O sea, la gente feliz está muy bien, pero ¿qué tiene divertido ver películas? No, dime. No. Dime, ¿alguna película que te guste? Que no resulte molesta para el resto de la gente. Por si acaso, me dice. El Señor de los Anillos. Pues, el Señor de los Anillos precisamente es un tema que da mucho para este tipo de podcast, porque es un mundo muy rico, es un mundo muy amplio. Tienes 6 películas, porque tienes El Señor de los Anillos y tienes El Hobbit, más películas antiguas del Señor de los Anillos, más mucha literatura, más cómics, más de todo, y podéis encontrar, si es un tema que te interesa, puedes encontrar un montón de información en podcast. Y ahora, por favor, rápidamente, a ver, como he dicho antes, pero tú no estabas, así que supongo que habéis estado en el taller del maltrato antes. Hubiera estado bien que hubieras aprendido algo. El contacto físico aquí no está permitido. Entonces, simplemente el único contacto físico es el momento que te tienes que arrimar al micrófono. Siempre hay alguien que tiene la manía de decirle al lado, y darle un golpecito. Si podéis expresar lo mismo verbalmente, esto es precisamente un taller donde vale expresarse correctamente verbalmente. ¿Qué querías contarme con tanta ganas? Dicen, yo no he hablado. Dime algo, cuéntame. Me vas a llenar los 10 minutos de programa que me quedan. Dime, cuéntame, ¿qué quieres hablar? Dice, yo no he hablado. Habla. ¿Qué te gusta hacer a ti? Pues a mí pues me gusta ver anime. Por ejemplo, ¿qué anime te gusta? Vale, otra vez, el contacto físico no es necesario. Si se tiene que acercar al micrófono, ya se lo digo yo. Pues Fairy Tail, Death Note, Mirai Nikki. ¿Y a ti qué te gusta? Que también tenía muchas ganas de hablar. Ahora ya no tienes ganas de hablar, se te han pasado. Si de repente soy yo, pues no. Ah, de repente no tengo ganas de hablar. Tenía ganas de hablar cuando estaba a 3 metros del micrófono. Yo no he hablado, protesto. Iba a montar una manifestación. Ahí estaban ya poniéndome pancartas en la puerta y ahora le digo que se acerca el micro y no habla. ¿Cómo te llamas? Marlon. Ahí está, gracias. Sí, yo sí. Me llamo Nerea. Ah, gracias, Nerea. O sea, se me queda mirando como diciendo, me va a preguntar algo. Si le pregunto algo, prefiero. Quiero saber cómo os llamáis, dime. Adaira, Sandra, Almudena, Daniel Guardiola, Luis, Ángel. Espera. Más cerca y más fuerte, que te oiga. Ángel. Gracias, Ángel. Carlos. Alejandro. Muy bien. Ya habéis visto cómo va esto. Esto es una tertulia. Ya habéis oído cómo es esto del podcast. No sé si os está interesando, diréis. Por lo menos estamos sentados, que los que están ahí están de pie, que se fastidien y por eso. Esto es lo bueno que tiene el poner cosas en común. Por ejemplo, ¿a ti qué te gusta? Jugar al LOL. ¿Y a ti? Los videojuegos. Eso es un poco genérico. Él ha sido más concreto. Yo prefiero que seáis concretos. Y si os podéis extender y me decís, me gusta jugar al LOL porque tengo un clan de amigos con el que hago partidas todos los fines de semana, ya me llenas mucho programa. ¿Qué te gusta a ti? Jugar al LOL porque juego con él y con más amigos. ¿Y a ti qué te gusta hacer? Pues es que yo juego con ellos, a mí también. Está bien, o sea, habéis venido. A ver, ese que está ahí hablando, hace un 5 minutos le hemos dicho, acércate al micrófono. Y dice, no. No sé. Hace un momento he dicho, hay micrófono libre y no se ha acercado nadie. Pues por eso, entonces ahora tienes que estar callado y no molestar a los que están hablando. ¿A ti qué te gusta? Tenemos aquí todo un clan del LOL. Yo por decir algo diferente, porque también juego con también ellos. Es del mismo clan. Sí, pero también me gusta ver películas, concretamente sobre todo la saga de Star Wars, que me gusta mucho. Genial, pues que sepas que aquí el día 24 de noviembre hacemos un evento en Cigajeras. Dime, ¿a ti qué te gusta? Pues yo juego con ellos también. También, o sea, todos los del LOL los habéis hecho aquí fuertes. Está muy bien. Pero aparte me gusta mucho ir al monte. Al monte, genial. ¿Y a ti qué te gusta hacer? Dibujar. ¿Y a ti? Bailar. La música, sobre todo. Toco la guitarra y escucho. ¿La tocas o la haces sonar? Las dos cosas. La haces sonar, las dos cosas. Menos mal, es que aquí hay gente que me... No, yo la toco nada más. Tú no quieres hablar. No sé. Se han enfadado conmigo. Está molesta conmigo, lo siento. ¿Y a vosotros qué os gusta hacer? Montar a caballo. Ay, qué envidia. A mí también me gustaría montar a caballo. Jugar a caballo. Por acá, jugáis en... bueno, no sé si... Supongo que habéis oído todo lo que he hablado antes del podcast. Ya voy a estar un minuto hablando y ya os dejo libres, que estáis... Yo creo que estáis ya hartos de talleres esta mañana. Siento que este haya sido tan corto. Normalmente cuando hay menos gente podemos hablar más en profundidad y veis las aficiones, porque todos los que tenéis aficiones que normalmente son diferentes de las que tiene el resto de la gente con la que estáis cerca y queréis hablar de ella, suele ser un problema. Y te quedas un poco frustrado pues cuando ves una película, un Star Wars y no tienes a nadie alrededor, un Death Note que ha comentado alguien que le gusta leer y no puede hablar del tema. Entonces podéis buscar podcasts sobre el tema y escuchar a gente que habla sobre ello, y podéis también hacerlo. Es tan sencillo como tener un teléfono móvil o tener un ordenador portátil, un ordenador fijo con un micrófono. No hace falta este equipo, tener acceso a ellos. No hace falta ni siquiera tenerlo en la biblioteca, en casa de un amigo. Hacer un podcast es muy sencillo. No hace falta este equipo, que es tan caro como parece, sino que simplemente con el material que tenéis en casa cualquiera puede hacerlo. Pero sobre todo, lo que yo os aconsejo, si os apetece, si os interesa algún tema del que no encontréis información, sobre todo del que queréis saber más, es que metáis en Google podcast y el tema, y seguro que encontráis un montón de cosas muy interesantes. Y creo que ya habéis terminado por hoy. Muchas gracias por venir. Siento los que no habéis podido participar. Thank you.